dado que el estudio este era un foco de infección increíble. Exactamente, y te contagié. Y esta semana, un martes después, 7 días de incubación y desarrollo, así ahora es. Estás tú resfriado. Así que probablemente, no sé, tal vez futuro resfriemos a alguien y así siga pasando la... No, esto se concentra aquí hoy día. No hay más. Tú serás el próximo nuevamente. Así es. Pero bueno, ya empezó el otoño también, estamos viendo ahí un día sí. más bien helado. Está muy agradable. Martes. Sí. Sí, pues sí que... Y por supuesto ahí también estamos ahí atentos también a todo lo que hay que ver y discutir. Nos encontramos también ya en el segundo día de paralización y de huelga en Yumbo. Uh-huh. Así que también hay que estar atento a lo que está pasando ahí. Por supuesto, aprovechar también de recordar que no hay que comprar en los lugares que están en huelga. Hay que apoyar justamente desde ese lado. Uh-huh. Hay que apoyar también desde el lado de la difusión. Todos sabemos de que... los grandes consorcios comunicacionales de Luxich o Iberoamérica, etcétera, etcétera, etcétera, no van a mostrar la huelga de Jumbo, porque Jumbo es uno de los principales, podríamos decir, auspiciadores casi de todos los canales, casi de todas las radios, casi de todos los medios impresos. Por lo tanto, hay que darse un esfuerzo extra también para intentar a todos los conocidos de uno difundir y bajar y la información de que hay una huelga en Jumbo, porque los medios de prensa no lo van a hacer de buena primera. Lo importante es apoyar en ese sentido y no porque ir a comprar. Es un auspiciador grande, el elefante, que tiene que ver con una negociación que se quiebra la mesa, más de un mes y medio negociando. El 1 de abril se rompe la mesa de negociación. Según el supermercado, tenía muchos gastos operacionales que habían aumentado, no tenía las suficientes ganancias como quisiera, siendo que es uno de los supermercados que más ha ganado sí. en Chile, ojo, y en América Latina. Si bien no le sirve de todo el cambio monetario, recordemos que Jumbo está presente en Argentina, en Perú, en Brasil, distintos países, en Colombia, que aventuró también Horst Pullman. Así que la gente desde el lunes 6, o sea, ayer, inició una huelga que promete ser una huelga bastante grande. De hecho, afecta a más de 19 locales hasta el momento y ha concentrado su movilización y sus manifestaciones en el corazón de este... del retail del país, el corazón del símbolo del capitalismo de este país, y que me decía le pertenece precisamente a Horst Pullman, que es el Costanera Center. Lugar de suicidios, lugar de espacio sí. bien siempre polémico, que lo han ocupado estudiantes para manifestarse. Es un símbolo bien potente, y los trabajadores y trabajadoras de Jumbo han llegado hasta allá y han hecho bastante ruidoso la ida al Costanera Center. Siguen hoy día y esperan ellos sí, obviamente, terminar pronto la huelga, pero eso depende de la empresa, no de ellos. Dice, nosotros tenemos toda la opción y toda la disposición de negociar, de poder llegar a un acuerdo, pero eso depende de la empresa, que hasta el momento ha sido sumamente intransigente. Para informarse sobre la huelga pueden meterse a Sindicato Nacional Jumbo, tal cual, Sindicato Nacional Jumbo en Facebook, y están desde el mismo sindicato y los mismos trabajadores subiendo toda la información de cómo van las negociaciones. También están subiendo fotos y también apoye. Suba fotos también de cuando vaya a la huelga y que está apoyando. Hágale saber a la empresa de Horst Pullman que está apoyando a los trabajadores y trabajadoras del Jumbo. Así es. Sí, es un sindicato bien combativo. Es su segunda huelga. La primera fue histórica y muy potente, que tuvo harta hostigamiento, persecución y todo lo demás, pero ganaron. Exactamente, sí. Que es lo que importa, en definitiva. Que entonces, fue el 2012. Ahora van a ganador. Esa es la idea. Ahora van con toda la fe a pelear, sí. Y van más unidos porque de una u otra manera también ayuda muchísimo a la organización y al robustecimiento de los sindicatos, de las organizaciones fuertes para beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que importa en definitiva. Y eso es de una u otra manera lo que tiene validez. Así que desde el día de ayer, insisto, están los trabajadores y trabajadoras del Jumbo en huelga y lo que le compete a uno es ayudar, apoyar, y una de esas formas es no ir a comprar al Jumbo. Ahora, si quiere extenderlo mucho más, no vaya a comprar a ningún local de Horst Pollmann, que pertenece a Cencosud. Este supermercado Jumbo, en los cuales está Santa Isabel, Easy, Johnson, Almacenes París. Exacto. Esos son parte de lo que corresponde al grupo Pollmann. Saludando a todos, ya está conectado, por ejemplo, Sebastián Fari, Cerro de la Izquierda, mira, recuerden, viernes a las 5 de la tarde. Dice, desde la región del Biobío amanecemos con frío y lluvia sureña. Saludos desde Concepción. Qué bueno. Fantástico. Acá sí. Está como ni tan, tan helado. Hay un clima agradable. Otoñal, sí. Está claramente. Pero no hay una lluvia como suele ocurrir en Tropiconce. Así es. Que probablemente como a las 12 salga un sol y así sucesivamente. Tropiconce. Saludo a Pichi Wenchu. Lo propagó hasta por las ondas sonoras porque también se me pegó. Ah, está resfriado también. Supongo. Sí. Allá, bien, bien lejos, que lo que menos quiero es aquello. El Rula. Matinal. Buenos días, compas. Escuchando la hora desde la ciudad empresarial, solo temiendo por la delincuencia que nos rodea. Uy, complicado allá. Ciudad empresarial. ¿Qué tanto llena se para la ciudad empresarial? Sí. Hasta un canal se fue para allá. Que es la Red, si no me equivoco. Sí, está ahora ahí con los estudios en la ciudad empresarial. Un saludo para allá. Cuida tu billetera. cuida todo, mejor, de ti. Pues es peligroso ahí con tanta gente. Y a saludar a Pichiguencho, sí, porque aquí dice, lo propagó, o bien puede ir a salvarse al Jumbo. Ah, opción, que si quiere apoyar, no vaya a comprar el Jumbo, y si quiere ir, puede ir. Ahí están haciendo un llamado, que uno veía por las redes sociales, a los mecheros que apoyan huelga, una cosa así. Claro. Era una onda así. Es medio raro igual. Pero bueno, ahí cada uno aporta como puede, pero aporta a la huelga. Apoya a los trabajadores y trabajadoras que están en huelga. Hacer un poco de recuperación, ¿no? Entonces resumamos el concepto. En realidad usted no pase por caja. Eso. No pase por las cajas de los lugares en huelga. No deje su dinero allá. Exactamente. No pague. O sea, si usted quiere me eche. Pero, recupere. Claro, pero el tema principal es que usted no le entregue finalmente ganancia a la empresa. Ese en resumen el punto. Usted si que no quiere ir, no vaya, si usted quiere me eche, bueno, usted decide. Pero la cosa es no entregarle, es que no tengan ganancia. Ese es el punto, porque eso es lo que ellos, de eso viven, pues, todo eso. Entonces, ese es lo esencial. Por si que está este movimiento de mecheros por las movilizaciones o por la huelga, que no son estas creaciones que han surgido. Apoyemos a los mecheros. ¡Chan! Lo llamamos hasta que nos cansamos. Así que lo vamos a tener un rato nomás. Así que se sientan, no nos desordene. ¡Qué emoción! Este cuento. ¿Está funcionando? Está funcionando. Ah, excelente. Póngase los audífonos. Que tampoco nos venga a revolver el gallinero. Lo estuvimos llamando hasta que nos dio patada ayer. Mandaron mensaje. Le mandamos a su... ¿Cómo se llama esto? A su viper también mensaje. Le mandamos cuánta cosa ayer y no pescó ni por si acaso. Hoy esto es una mañana histórica. No, si va a estar un rato nomás, porque si no esto se va a convertir en algo bastante complicado. Ustedes se preguntarán por qué. Buenos días. Salud, desaparecido en acción. Buenos días, Carmen, buenos días, Joaquín, buenos días, Toño, y buenos días a todos quienes nos escuchan a través de las redes y de 107.5 de la frecuencia modulada. 107.9, gracias. Ah, es que estamos subiendo el portal. Es que hace tanto tiempo que no pasaba por acá. Ya, yeah, es la señal antigua, el 98. No, 98.6. 98.6. Pero, bueno, no tenías que venir hoy día, te llamaron un montón, te mandaron un mensaje y no me llegó nada. ¿En serio? Ni al Facebook, al teléfono. Ni al Twitter, que no tengo, no tengo internet. ¿Y el teléfono? Bueno, y el teléfono te llamaron hasta que... No tenía ninguna llamada, perdía nada. Y se suponía que el día... Que ya no contesta porque sí. Como lo llaman a altas horas de la madrugada. Ah, yo no me meto ahí, yo no sé quiénes son. Bueno, y no sé quiénes porque, son. A ver, pónganme al día. Hoy día no tenía que venir. No, po. Pero si tú me dijiste que tenía que venir el otro día estábamos conversando porque tú tenías que venir el lunes, pero me dijiste no puedo ir el lunes. Entonces tú me dijiste el martes y el miércoles. Pero por algo te estuvieron llamando todo el día ayer y nunca contestaste, así que... pero bienvenido. Puedes acostarte ahí un rato, no, descansar ahí. Bien. No, si no vamos a estar así, porque si no esto va a terminar mal. Tranquilo, si no va a pasar nada, no se asuste. Mira, está con las manos así. ¿No? Me da miedo todo esto. Yo me retiro acá. Yo me siento así. Ya, pero... hagamos el compromiso que se van a portar bien. No lo voy a decir. Sí, yo me voy a portar bien. Por yo favor. Siempre me porto bien. No, eso no es cierto. No digamos cosas que no son ciertas. No, sí es cierto. No es cierto. En fin, ya están vaciando todos los supermercados del elefantito, dice Mauricio Donoso. Buen día a nuestro querido y desaparecido líder, dicen desde acá. Bien desaparecido, Alfonso Norris, le dicen como acá. Como decíamos ayer. ¿Cómo decíamos ayer? Decíamos ayer. ¿Ah? Alan dijo la mosca. ¿Con quién habrá estado? ¿Ayer? Sí, ¿ayer dónde? No lo vemos hace como... Claramente no en la radio. Ya, que como... Eso es una frase muy especial. Ya, no importa. Pero, por favor, explica cómo decíamos ayer con quiénes, no, po. Yo creo que Alfonso no se baja del crucero que estuvo ahí. ¿Sí? ¿Sí? Todavía o quizás, ¿dónde, en qué radio? ¿Está trabajando ahí en la gritortura? No sé. No venga con insultos. Pero ella ha dicho que se iba a cambiar de radio. Sí, una vez dijo, oye, la radio La Legua, ¿qué tal? Y así, no sé. Está cambiando, Alfonso. No quiere dejar. Así, pero Alfonso. Sí, ¿por qué, po? No nos va a dejar. No, sí, vamos a hacer algunos cambios. Este no va a terminar bien y no quiero. Ya, si nos vamos a portar bien. Nos concentramos en las informaciones, por favor. Adelante. Obvio. ¿Ah? Adelante, estudio. Bueno, después de esta entrada triunfal, bulliciosa de parte de Alfonso, informaciones varias. Vamos a estar revisando hoy día el caso Cabal. Ayer hubo audiencia del juicio respecto a la demanda laboral. Ojo, porque paralelamente se está llevando la investigación por parte del fiscal Luis Toledo y se tiene que presentar ya Sebastián Dávalo y Natalia Compañón el día de mañana. Pero ayer habló Sergio Busto, quien se dedicó a promocionar como su libro, como vil rata de negocio, su libro, y cada vez que le preguntaban los periodistas, dice, bueno, eso va a estar en mi libro, y va a estar en mi libro, y yo escribí un libro, y estoy haciendo un libro, y voy a escribirlo en mi libro, donde van a haber ilustraciones y fotos también. Pero sí dijo algo, un petit bouché, dejó entrever de que de la persona de la que se hablaba en el mail era Michelle Bachelet, y dijo que quien pidió que estuviera Sebastián Dávalo en la reunión fue el propio Andrónico Luksic. No pasó mucho rato y hubo una declaración pública de Andrónico Luksic señalando que eso no era cierto. Hay versiones entrecruzadas respecto a quién pidió qué, pero todo indica... ya había habido una declaración. Recordemos que el primero en señalar que había estado Sebastián Dávalo en esa reunión de noviembre del 2013 fue el Banco de Chile. Nadie sabía que había estado Sebastián Dávalo, de hecho no lo había dicho tampoco Sergio Busto porque no sabía quién había estado realmente en aquella reunión, pero el Banco de Chile, cuando aparece el reportaje, la revista que pasa llamada Un Negocio Cabal, termina señalando el negocio cabal sale creo que el día viernes. El día lunes el Banco de Chile hace una declaración pública en la cual señala de que en la reunión había estado el señor Sebastián Dávalos. Y esto ha generado obviamente una cadena de reacción tremenda que tiene a Michelle Bachelet con una de las aprobaciones más bajas, por lo menos en términos de su propia marca, su propio récord, llegando incluso casi cerca del el histórico más bajo que tuvo Sebastián Piñera, y con una denominada crisis institucional, cosa que vamos a estar conversando hoy día, mito y verdades respecto a lo que está ocurriendo hoy día, que creo que es súper importante ponerlo en esa perspectiva. Pero el caso Cabal sigue, Sokimich por otro lado, se vienen otras empresas que se están abriendo en términos de investigación, el caso Penta, que ojo, va a terminar ya pronto en su momento lo que es la etapa investigativa, es un juicio que sigue adelante. Recordemos que todavía no empieza el juicio propiamente tal, si lo que tenemos fue la audiencia de formalización y la prisión preventiva decretada para el caso de los empresarios. Paralelamente a eso, ayer hubo la detención de un chico de 24 años en el marco de lo que se denomina el caso Bombas 2. Fue como medio extraño. En medio de todo esto encuentran a otro miembro de esta célula anarquista hermética o compacta. Que cada día son más en la célula. Es bien raro, sí. Es muy raro porque es una célula anarquista hermética, pero que cabe más gente. Y cada vez más gente, en términos de trascendencia y antecedentes, como se ha generado en términos de información emanada de la propia fiscalía, este chico estudiaría ingeniería en música, sería músico y es vegano, cosa que ya podríamos decir que tiene algún grado de responsabilidad. Sí. Tiene una fijación Raúl Guzmán, que es el jefe de la fiscalía Centro Sur, tiene una fijación con la gente vegana, como que no le gustan. Y siempre terminan cayendo en sus redes, en este caso no es la excepción. Sí que el muchacho llamado Enrique Guzmán Amadeo fue tenido ayer en un allanamiento bastante violento. Conversamos con su familia el día de ayer en una zona bien residencial donde vivía su abuelo, que oficiaba también como padre de él. Pequeña niña, su madre, y llegó Carabinero hasta ayer en la tarde allanando su hogar. Vamos a estar conversando en un rato más con la familia, entendiendo, tiene audiencia de formalización en un rato, se supone, si es que nos ampliaba el tema de la prisión para ver cuáles son los cargos que se le están imputando. Ha trascendido, insisto, por la prensa y de la información que emana de la propia Fiscalía Sur, que se trataría de que se le está acusando por ser, entre comillas, según ha trascendido, insisto, el número 2 de esta célula anarquista hermética, por ser amigo de Juan Flores, y que habría participado en la colocación del artefacto explosivo en la primera comisaría de Santiago, que ocurrió en agosto del año pasado. Eso es lo que hay en términos de información respecto a ese caso, que estaremos revisando también en profundidad. Recordemos que hay otros muchachos que están detenidos, el caso de Natalie Casanova y Juan Flores. En el caso de Guillermo Durán está en prisión, en arresto domiciliario, pero en el caso de Natalie Casanova y Juan Flores, ellos se encuentran en prisión preventiva hace bastante rato, esperando que inicie el juicio, en eso están, esperando de que se vea si realmente son o no culpables, que tengan un debido proceso, cosa que parece que con algunos casos, por ejemplo, yo ayer veía noticias y el chico ya era culpable según los medios, y es raro, porque cuando se trata de empresarios, se trataría, podría ser, y los condicionales sobran. Y no hay que hacer casa de bruja. No hay que hacer casa de bruja, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y que las instituciones funcionen. Todo muy nice. ¿Cómo tienen a funcionar en este país? Que funcionan generalmente hacia un lado, no hacia el otro. Parte de la molestia también que está generando esto que se denomina, insisto, crisis institucional. vamos a tener, ojo, sección, la columna pelotuda del día, también tenemos hoy día, eso, tenemos un montón de cosas, pero vamos a iniciar con el momento, y si me dejan un pequeño momento para iniciar una pequeña pauta editorial que tiene que ver con el tema de los rumores. Mucho se ha escrito, harta tinta se ha generado a propósito de lo que está ocurriendo hoy día en el país. Cada uno pone ahí su camiseta y defiende la posición, la postura o lo que cree correcto hacer, lo que a mí me parece estupendo. Pero, dicho sea de paso, se ha generado una especie de paranoia y se ha generado una especie de esquizofrenia donde gente a uno le cuesta reconocerla, tanto a modo de defensa de su, qué sé yo, en este caso de Bachelet, que hablamos de los bacheletistas, que incluso hablan hoy día de que un medio y un periodista, o que no es periodista, pero oficia como tal, prácticamente es pagado por la CIA porque no les gusta el tipo de comentario en la sección de comentarios que tiene su medio. El mismo periodista o no periodista, insisto, porque estudió Derecho, me refiero a Tomás Mochiati, de la radio Bio Bio, otro era como Will Malkovich de esta serie de Newsroom, una especie de abogado que termina en un set de televisión instalando a su entrevistado y interrogándolo de una otra forma. Y se ha despertado toda una polémica a propósito del famoso rumor de que Michelle Bachelet habría renunciado en algunas ocasiones con alguno cercano. Hecho que, por lo demás, ocurrió. Usted dirá, hoy se están haciendo cargo los rumores. No, es un tema que se ha chequeado. De hecho, hemos conversado con... Y esto lo dijo en reunión con sus ministros. Y lo dijo no en el afán de irse. Si yo me voy, pues estoy enfocado. No, en el afán de cerrar filas. Hubo cuestionamiento por parte de algunos ministros en algunas de esas reuniones. Ocurrió en dos ocasiones, una en La Moneda y otra en Cerro Castillo. Eso es un tema que está bastante chequeado y que está, la mayoría, ojo, de los rumores que ustedes señalan emanan del propio gobierno. Pero lo que le compete a alguien es preguntarle a otro alguien, como el caso de Camilo Escalona, porque todo inició acá, si esto era cierto o no. Si este rumor del rumor del rumor, él lo había escuchado o no, y Camilo Escalona da a entender de que el rumor existe. Y eso es un hecho noticioso en sí mismo. Ahora, quien debe salir inmediatamente, como lo ha hecho con mínimos rumores, es el propio gobierno y a través de Álvaro Elizalde, que es su vocero. Cosa que no lo hizo. Es bien raro porque esto demuestra una discusión al interior de la nueva mayoría, más allá de lo que está ocurriendo. Yo ayer leía, por ejemplo, una nota que estaba referenciada a otro. Y aquí se empieza a generar, y quiero precisamente ir más allá. Mi discusión tiene que ver con el tema de los medios de comunicación y es lo que vamos a revisar ahora. Ayer leía una columna, que la revisamos también acá, y que era asquerosa. Era asquerosa porque alguien la ocupó en un medio de comunicación independiente, le cambió el título y la puso tal cual, y la columna llamaba a cortar la libertad de expresión, a terminar la investigación y pararla para que no siga dañando las instituciones, tener un estado de excepción y llegar a un acuerdo nacional y redactar una especie de constitución con gente muy proba en términos académicos. Una especie de, se denominaba finalmente un golpe ciudadano, que originalmente estaba realizada en el semanario local, así se llama la prensa, que es un medio local de Osorno y que parece que es bastante hacia la derecha, el columnista sí. Claudio Ojeda, creo que se llama, que la escribió, pero que fue replicada en otros medios sin parece que jamás haberla leído, solamente porque podía generar cierto ruido. Y a cierta edición de la Asamblea Constituyente. Exacto, que dicho sea de paso, ni siquiera pescaba. Lo que señalaba la Asamblea Constituyente era una cosa media académica porque hablaba de un golpe ciudadano. Una especie de golpe institucional. Para salvar las instituciones, dicho sea de paso. Ayer leí otro más que lo escribía Nicolás Copano en Mejor que la TV, MQ TV, si no me equivoco, en la cual se iba también contra Tomás Mochetti, revelaba de que él no era bacheletista y se defendía porque él había votado dos veces por Meo. Pero señalaba de que había una especie de histeria y que habían prácticamente Facebook o páginas que estaban siendo financiadas por una especie de Estado Islámico para generar el apocalipsis y el caos en Chile, que, dicho sea de paso, no estábamos preparados porque Chile no es Argentina. Nos tenemos la lumbrera y la intelectualidad como si en Argentina ocurriera y el agua estuviera mejor, porque si tuviéramos esa intelectualidad y tuviéramos esa cultura como tiene el argentino, bienvenido al caos. Es bien rara la columna de Nicolás Copano, pero le pega también a Tomás Mochetti como el agüero de hacerse mal periodismo, de establecer desde los rumores, como si no hubieran festinado ninguno de ellos con los rumores. Recuerdo perfectamente a varios de los que están allá, porque hacemos no solamente registros, sino porque tenemos muy buena memoria. Cuando festinaban con la supuesta pelea de Hinzpeter y Sebastián Piñera de fútbol, cuando todos lo escucharon, que los periodistas que están ahí escucharon pelear, que después, al poco tiempo, incluso hacen el enroque de Chadwick, entrando como ministro del Interior y yéndose Hinzpeter al Ministerio de Defensa. Una pelea que costó caro y que sacó bastante chispa y que se habló de fraccionamiento dentro del gobierno de Sebastián Piñera en un momento determinado. También, a modo de rumor. La política está llena de rumores, la mayoría de ellos son filtrados por los propios políticos y políticas. Son filtrados por los propios intereses que tenga cada uno para perjudicar o generar una atmósfera o un clima que les sea más favorable o que les permita poder sondear, ahorrándose la plata de la consultora que haga la encuesta previa, y con eso establecer cuál es el real escenario que hay. El escenario que hay hoy día es frágil en términos institucionales, pero hay una cosa que es súper rara, porque todo esto es muy virtual. Si usted se mete a las redes sociales, el mundo está en caos. El mundo está loco, están ocurriendo cosas muy extrañas. Hay una institucionalidad que está quebrándose, la popularidad de la presidenta incombustible Bachelet se fue a la cresta. Todo ocurre y está pasando cuando uno abre el Facebook para revisar y ve bajar el TL, cuando se mete a Twitter o cuando está conversando con alguien a través del internet. Cuando apaga eso y sale a comprar, el mundo es completamente distinto. No ocurre ese caos institucional y ese resquebrajamiento, no ocurre esas discusiones que hay en los cafés de Providencia con tanto ahínco y posicionamiento eufórico. Hay una realidad que no tiene mucho que ver con lo que está pasando en internet. ¿A qué voy? Que se está construyendo una realidad. Esto, insisto, y lo voy a volver a insistir majaderamente, es una es algo que está ocurriendo a nivel global. No es algo que esté ocurriendo solamente en Chile porque somos chilenos. Es un fenómeno a nivel global y que tiene que ver con que se está mezclando la realidad con la realidad virtual. A tal nivel que muchas de las cosas y las realidades que se generan tienen que ver con una pantalla en el celular, en el computador, pero que no necesariamente eso permea a toda la otra realidad. Que cuando uno va a comprar, no se está discutiendo los grandes temas que se dan, no solamente porque no llega a internet, sino porque la verdad no es relevante para mucha gente. El tema es que sí lo puede ser. Y lo que está ocurriendo es que en esa mixtura se están mezclando de tal forma que sí está afectando la realidad. Eso es súper peligroso porque hay gente que está ocupando eso para generar cierto tipo de realidad. ¿Son peligrosos los rumores? Sí, son peligrosos los rumores cuando se ponen en la mesa y se cuestiona a alguien y se le pregunta ¿es cierto o no este rumor? Y eso es lo que debería estar en el centro cuando alguien como Camilo Scaloni, que está, dicho sea de paso, postulando a la presidencia del partido de la presidenta, da a entender de que la presidenta es lo suficientemente débil y que estaba planteando, por las razones que hayan sido, renunciar o por lo menos generar lealtades. Porque quiere decir que el gobierno está quebrado. Quiere decir que hay visiones que están contrapuestas y eso no hay que ser muy, no hay que ser muy periodista ni hay que ser muy ingeniero, qué sé yo, de la NASA para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Es un problema de carácter político. No es al revés, no es que la gente dejó de confiar en. La confianza no tiene que ver con un tema de lealtad de así. Lo que pasa es que los políticos se descubrieron desnudos y lo que están tratando de hacer es de llegar a un acuerdo para ver qué ropa va a ocupar cada cual. Eso es lo que está ocurriendo hoy día y eso está permeando y en un momento determinado puede perfectamente traspasar la otra realidad. Claro, yo creo que el tema, o sea, de los rumores, claro, que han ido desmereciendo constantemente de que Bachelet no va a renunciar, obviamente Bachelet no va a renunciar, eso yo creo que más o menos todos lo tienen claro. El tema es que obviamente la amenaza de renuncia se utiliza como una forma política de, como tú bien decías, de alinear el gabinete, de alinear a los partidos políticos y decirle, bueno, si en realidad si me siguen tirando palos, me siguen pegando, ustedes, que son parte de mi círculo de confianza, yo en verdad ahí sí renuncio. Pero no es que la intención de Bachelet es que iba a renunciar tal día. También, bueno, hay rumores y también hay que ir mintiéndolo también de la idea de que Peñailillo se va a ir. También dentro de este mismo problema, porque también lo que estamos viendo es un gabinete altamente golpeado, estamos viendo un círculo cercano de Bachelet en donde ha aumentado la desconfianza de forma bastante grande, o sea, tanto de cuestionamiento a la gestión de Bachelet por parte del círculo más cercano, como también cuestionamiento de la misma Bachelet también a su círculo asesores, podríamos decir, y círculo más de confianza. Por lo tanto, hay un quiebre ahí que más que virtual es real. Obviamente, insisto, no es que Bachelet va a renunciar, es una cosa que no ocurre en Chile y no ha ocurrido en Chile nunca. Y no va a ocurrir. O sea, podría llegar a ocurrir, pero no va a ocurrir solo. Claro. O sea, si uno quiere que Bachelet renuncie, bueno, salgamos a las calles. Pero no va a renunciar. Hay que llevar toda esa indignación que a través de las redes sociales se hace, pero a la calle. Exactamente, y ahí podría cambiar la cosa, pero así exacto. Como si estamos escribiendo en las redes sociales, Bachelet no va a sucumbir por las redes sociales, no. Y va a decir, bueno, en realidad renuncio. Ni se va a dejar intimidar. No sé, es claro, exactamente, pero sí, por supuesto, tiene problemas, y yo creo que todo esto ha revelado problemas con su círculo de confianza. Y por lo tanto ha tenido que utilizar una medida que a veces utiliza, que es como, no, entonces me voy, como cuando ahí, recuerdo a Alfonso ahí sacándose los audífonos varias veces varias acá en el matinal de Radio Villa Francia, me voy, exacto, no, es Alfonso. Para crear lástima, ¿no? O sea, no. Es para decir de qué lado. Para generar así como... No, lástima no, es para decir, para presionar por una parte. Y para sentirte rogado. No hablemos de mí. Pero si tú lo haces siempre acá. Yo no entremos, no, por favor, a esta bien. Lógica. No entremos a esta lógica. Salgamos del tema. El asunto es que lo que hacen y lo que han hecho los políticos durante toda la trayectoria de este país son esas renuncias con elástico. Claro. Me voy, ya renuncio, aquí está, y arréglensela ustedes como puedan. Entonces, para que todos les digan, pero ¿cómo te va ahí? Tienes que quedarte. Entonces, se queda. Y al quedarse, pero bajo las condiciones de quien está presionando aquello. Entonces, obviamente, lo que está haciendo la Bachelet, si es que es verdad... ¿Es una forma de cambiar las condiciones, decís tú? Claro. Claro. Uh-huh. O sea, por un lado, cambiar las condiciones que se está jugando, claro. Pero además es presionar al círculo para que se cierre más y para que haya apoyo. Porque está sintiendo de que hay gente que le está jugando chueco, que está criticando en forma grosera y que no está bien, por lo tanto tenemos que estar todos juntos, todos unidos. Sabemos que hubo muchas críticas de parte de la misma nueva mayoría en cuanto a que Bachelet no hizo una... no retó al hijo públicamente, no demostró su enojo públicamente por lo que había hecho Sebastián. Entonces, por lo tanto... Sino más bien sintió lástima por ella, más que recriminar al hijo. Claro, sí, claro, ella se victimizó. Autor, claro. Entonces, por lo tanto, ahí estuvo el problema y hubo mucha gente que se lo criticó y encontró de que no podía ser verdad lo que ella estaba diciendo, de que se había enterado por la prensa, porque eso Eso no se lo creyó nadie. No, nadie. Porque es imposible de que una familia vaya a saber por la prensa lo que está haciendo el hijo o lo está haciendo la nuera. No, era no era creíble. De esa magnitud, imposible. Entonces, desde allí comenzó el problema y empezaron las críticas. Entonces, bueno, si es que me están criticando y me están poniendo en esta situación, me voy, pues. Claro. Entonces, porque ella sabe que la nueva mayoría, si ella renuncia, se acaba la nueva mayoría, se acaba el gobierno, se acaba todo. Se acaba todas las lucas que están entrando, todos los negocios que se están haciendo. O sea, la pérdida es muy grande. Por lo tanto, no podían... es una forma de presionar. Sí, la nueva mayoría lo único que tiene es ella, ¿no? Es la figura que aglutina... Es la figura en este momento que no solo aglutinaría a la nueva mayoría, sino también a un sector de la población, que cada vez es menor por lo que hemos visto en las encuestas. Y cuando uno conversa, claro, es cierto, en el negocio, en la feria, en el supermercado, la gente ya... No habla de este tipo, habla así que subieron las cosas, de que los sueldos no suben, de que este año no va a subir el sueldo mínimo, por lo tanto vamos a estar con el agua al cuello por ahí por octubre. A lo más un par de chuchadas al gobierno y era. Y era, claro. Ay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en un momento dado la gente no como decías tú, la gente no sale a la calle a gritar y a enojarse como en Argentina cuando salieron en más de una ocasión. Acá no, la gente no ha salido a indignarse. Eso. Pero el asunto está en que perdieron credibilidad totalmente el gobierno y los políticos en general. O sea, el hecho de que hayan políticos que se digan de izquierda, porque están en la nueva mayoría, que se digan de izquierda porque están en un partido que supuestamente de izquierda, como el Partido Socialista, el Partido Radical o qué sé yo, el Partido Comunista, y que gente de algunos de esos partidos haya pedido plata al yerno de Pinochet, ya eso es lo último que puede esperarse de un eso político. Es pasarse los valores y la ética por buena claro, parte, ¿no? Claro, no solo los valores y la ética, sino que se están pasando, sino que están escupiendo a sus propios compañeros que fueron asesinados durante la dictadura, a los que fueron torturados. Sí. Están pisoteando toda justamente la historia. Claro. Su propia historia. Sí. La están escupiendo. Entonces, eso es lo más complicado que puede suceder a un gobierno. Y por eso es que la gente, como les digo, claro, no discute aquí allá, pero en su fuero interno sí hay molestia. Cuando uno conversa en los círculos más cerrados, en la familia, uno nota de que la gente que era bacheletista en este momento están muy molestos y están ya criticándola en forma muy dura, lo que antes le defendían hasta cuando, no sé, si se tiraba un eructo en una reunión, le aplaudían más o menos. Ahora no le aceptan ni le perdonan nada. Claro, y hay que mencionar ahí también con lo que tú decías, que claro, hay como dos elementos que como que le han dado legitimidad y cohesión a la nueva mayoría. Porque todos hablan del programa, pero en realidad a nadie le interesa el programa. Pero que Michelle Bachelet como figura personal, podríamos decir el personalismo que tiene la Concertación, el bacheletismo de la nueva mayoría, así como, bueno, en realidad somos bacheletistas, en realidad apoyamos a Bachelet. No, más que tener un proyecto político, tenemos esta figura personal de Michelle Bachelet que nos une. Y lo segundo es que el capital político, la Concertación, histórico, respecto a, podríamos decir, a esta leyenda más o menos que se ha creado, este discurso que se ha creado, de que ellos son los que vencieron la dictadura. Y de que ellos son los que se pusieron a la dictadura. Lo típico que Vitar saca y ha vuelto a sacar en cara cada vez que ha podido, que es decir, hoy nosotros luchamos contra la dictadura, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. El discurso de la generación de Ricardo Lagos, de Vitar, de... Exactamente. De cómo le ganamos nosotros la dictadura. Exactamente. Tironi. Pero está, por un lado, la delegitimación de Bachelet, o sea, Bachelet con todo el caso Dávalos, Cabal, todo eso, que su popularidad ha sido al piso, y por otro lado, lo de Soquimich, además de mostrar la corrupción de los políticos, lo que te está diciendo es el lado oscuro de lo que ocurre entre la relación, podríamos decir, entre Concertación y dictadura. Mm. Pero acá hay dos cosas en términos de cómo se liga la dictadura necesariamente y cómo que este discurso propio de la Concertación, que ya venía siendo media hace rato, de cuando la Concertación hace eclosión y pierde el gobierno, hace, o sea, ya no era... A ver, el problema de este país fue en el momento en que pierde la Concertación. Ahí hay un punto de inflexión no menor. Pierde la Concertación, se muere Leto de la dictadura. De hecho, se tiene el gobierno de derecha que empieza diciendo que es el quinto gobierno de la Concertación. Palabras de Sebastián Piñera. Donde dice, mira, ¿sabes qué? Da lo mismo ellos que nosotros, porque la verdad somos los mismos. Y aquí aliancistas bacheletistas sirven perfectamente, porque aquí hay una élite que de una u otra manera se instaló y es lo que hay. Y la verdad, el gobierno de Sebastián Piñera no fue muy distinto de los otros gobiernos, salvo que nos reíamos más y que el tipo era un reverendo tarado que cumplió su sueño de supermillonario de ser presidente de un país. Eso. Y toda esta gente que hoy día festina y que llama a la calma, a la prudencia, a no emitir juicio, a, oye, qué irresponsabilidad decir eso, oye, pero se comprueba. De hecho, ayer, por ejemplo, había un listado, que dicho sea de paso, eso lo permite hoy día la ley, ¿ah?, del lobby, donde salían todos los obsequios que recibían los ministros y ministras en este país. Y se estaba acusando de que se estaba haciendo daño al gobierno y que eso era una información malintencionada y que era parte de la CIA y de un montón de conspiración para cagarse al gobierno. Bueno, ¿quién te enferma? Hemos llegado a un nivel de histeria, insisto, que es muy virtual. Fuera de esto, la gente vive su vida no normal en términos de hoy, qué bien que estamos y que el país está maravilloso, pero digamos que se levanta para ir a trabajar y para hacer las cosas que necesita ver. En una sociedad que se está hipertextualizando a través de las redes sociales, como en el caso de Chile, que tiene una alta conexión, por ejemplo, a internet directa e indirectamente, empieza a generarse eso y empieza a llevarse la discusión para la casa. Se empiezan a ver fenómenos sociales que nacen desde un tweet, nacen desde un posteo y generan después una discusión mayor. Entonces lo que está ocurriendo hoy día es, creo yo, va más allá de recibir plata de Ponce Leroux, con la carga simbólica que trae eso en términos de dictadura, porque da lo mismo que reciba plata de alguien que no apoyó a la dictadura, pero la verdad se enriquece con el modelo de la dictadura. Porque dice, bueno, yo no recibí plata del yerno de Pinochet, pero recibí plata de otro. Ya, pero estamos en un modelo que aquí es donde yo tengo una diferencia notable entre algunos análisis. Para mí el problema no tiene que ver con personas corruptas, tiene que ver con un modelo corrupto. No, claro. Y que obliga, y que encima se transparenta siempre. ¿No han escuchado este discurso de todos los políticos? Lo que pasa es que yo voy a la candidatura, pero el de al lado tiene caleta de carteles y tiene un montón de empapelados. ¿Qué va a hacer uno? Obvio, palabras porque, del agua el otro día. Porque son precisamente esos argumentos que son reales, dicho sea de paso, porque hay una institucionalidad, hay una forma, hay una forma de hacer las cosas, un escenario en los cuales quienes quieran entrar tienen que saber eso. Por eso hay un falso discurso. Por ejemplo, decir, oye, yo no hicimos eso y ganamos igual, que el caso de la bancada estudiantil. Claro, pero ellos, a diferencia de otros, tuvieron una exposición mediática tremenda que les ahorró lo otro. Porque en definitiva uno vota por rostro, no por el partido, ni la idea, ni las cosas. En el caso de Boric, o en el caso de Camila Vallejo, en el caso... De hecho, el único no conocido de ese lote, de Giorgio Jackson, Carol Cariola, Camila Vallejo y Gabriel Boric, es Daniel Núñez, que dicho sea de paso salió por el binominal, diputado del Partido Comunista. De esa como gente más joven. Lo arrastraron, joven. Claro. Claro. Lo arrastraron Dical y lo llevaron directamente hasta el Parlamento, en el caso de Daniel Núñez, que gana, insisto, por el sistema binominal, que es un hecho. Pero él no tuvo esa exposición pública que sí tuvieron los otros, que respectivamente salieron. Porque es súper importante, porque todo se convirtió en un hecho mediático. Y para eso necesitáis plata, necesitáis a los medios, necesitáis de una u otra manera que alguien financie eso. Entonces, como decía Pablo Zalaquet, que dicho sea de paso ayer, se trata de vender a sí mismo como buen asesor comunicacional que es, porque él tiene una empresa de eso y asesora a grandes empresas de este país, de que él es una persona honesta y nos acaba de confesar de que sí, que recibió plata irregularmente cuando hace un par de meses, no más, menos que eso, salió diciendo que él daba la cara fuera de su departamento, que la gente lo conocía, ¿ah? Lo ha visto en dos películas de Kramer, de que él no mentía y yo jamás he recibido plata irregularmente. Y ayer sale así con voz seria, bajo tono, ojo, ojo con eso, para contar ahí que la verdad es irregular. Ojo, irregularidad no delito necesariamente. No, sí que hay que usar el lenguaje de forma inteligente. El carerrajismo en este país es notable y la tolerancia a ese carerrajismo ha ido cambiando el umbral. Eso es lo que se vuelve. Claro, sí. Yo estoy de acuerdo con, primero estoy súper de acuerdo con que esto es un sistema, no son personas corruptas, sino que obviamente, o sea, hay personas corruptas, pero en realidad es la manifestación de un sistema corrupto. Que te deja, que te hace llevar. Claro. Que te abre la puerta. Exacto. O sea, a otra droga dura. Claro, y es la lógica. Claro. Ingresa a la política y el ingreso a la droga dura. Claro. Y también estoy súper de acuerdo que, claro, en realidad también es el modelo de la dictadura el que te ofrece todo esto y que Sokimich, en ese caso, no es solamente por ser el ex yerno de Pinochet. Pero yo creo que la gracia de Sokimich es que literaliza la relación. O sea, tal vez no sería tan claro así como para toda la población si es que no fuera tan evidente como, bueno, esta fue la empresa que se privatizó en la dictadura a precio de ganga, que generó el enriquecimiento de algunas personas y ahora está generando el enriquecimiento de la clase, o sea, de todo este sector político finalmente que vive alrededor de esto y es como también las empresas van financiando la política y se va haciendo esta relación de simbiosis, podríamos decir, en donde el político en realidad es un representante prácticamente de los intereses empresariales en el Parlamento, igual en el Ministerio. Claro, igual hay un sector de la población, no tal vez mayoritario, pero es un sector importante de la gente de izquierda o que vivió la dictadura y que le duele muchísimo. Exacto. Ver de que sus candidatos o la gente que ellos han puesto en el gobierno se hayan enriquecido o hayan financiado sus candidaturas con plata del yerno de Pinochet. Eso ya les duele a esa gente y esa es la gente que está en este momento más dolida y eran los más bacheletistas. Era la gente que era pero incondicional, que uno podía decir cualquier cosa de Bachelet y la defendían hasta el último. Entonces, esa situación es una de las situaciones complicadas para la nueva mayoría. Es que es tremenda traición, además. ¿Po? Claro. Entonces, ahí está el problema. Entonces, ver para gente de izquierda, gente para gente comunista, que en un momento dado se den cuenta de que el gobierno donde están instalados haya gente que se enriqueció con el yerno de Pinochet, les duele. Ojo, les duele estamos mucho. Hablando del yerno de Pinochet y un directorio que ultrafacho, que se parece al matinal de Mega, porque es como la franja del sí. Vigi, ¿sí? Contese, Von Appen. Una familia ultra pinochetista. Que prestó un barco para hacer desaparecer. El brujo. Sí. Claro. Para desaparecer gente. Sí, y para trasladar gente a Pisagua y donde los torturaban. Premiados por el mismo gobierno de la Concertación, que dicho sea de paso, también le da concesiones a los puertos. Que tiene el puerto de Mejillones, creo. No, de uno Tocopilla, de los más desgraciados por lo demás. Donde tratan a los obreros en forma como esclavos, más o menos. Y el segundo puerto más grande de Chile, con más producción, que es Valparaíso. Y eso han sido los regalos así a Von Appen, así uno dice, a Von Appen, po. Sí. O sea, ¿cómo es posible que la Concertación, y además que ahora que ya cuando uno empieza a hacer esta como revisión así de lo que uno sospechaba, pero no sabía de que en realidad toda esta historia y todo este historial de concesiones no fue muy distinto al de la dictadura o de privatizaciones, en donde, ¿por qué se le da el yerno de Pinochet? Porque era yerno de Pinochet. Y acá lo que está uno viendo cuando se hacen las concesiones de los puertos. ¿Por qué se le da al yerno de Pinochet? Porque siempre fue tratado como el yerno de Pinochet por esa misma gente. Siempre fue tratado como el yerno de Pinochet de forma despectiva. Exacto. El Ponce Lerú que se enriqueció. No, yo leía a la María Bolivia Monquever, como decía Francisco Vidal. No, él saqueó sin ningún problema. Y ahí está el matice que hace Sergio Vidal, que dice, yo no voy como Francisco Vidal con los ojos cerrados, yo voy con los ojos bien abiertos, soy bien varonil para mis cosas. Este es un tema, insisto, de que cuando empezáis a ver que los relatos propiamente tal que te están diciendo son una mentira del porte de un buque. Y en un momento vos te aburrís de la mentira, pues si lo que está ocurriendo es eso, si se está cayendo el telón nomás, si tampoco es que hay una crisis institucional con eso. La crisis institucional es que se cae el relato. Al caerse el relato, las instituciones que sostenía, o sea, el relato que sostenía esta institución empiezan a desmoronarse, y eso es lo que está ocurriendo. Pero todavía no hay esa cosa que algunos están para allá y para acá, porque, insisto, parece que hubiera una pelea entre One Direction y Justin Bieber en un lado y se están agarrando por Twitter, si eso es lo que está ocurriendo. Porque hay gente que, la verdad, déjeme decirle, se ve bien tontita, defendiendo weá indefendible, y por otro lado tratando de bicanear y diciendo que ustedes son lo más pro que ha habido en la Tierra, y eso se ve bien triste. Gente se piensa, ah, ustedes son corruptos, que vienen ustedes, y todos los demás le hacen el juego a la derecha, y los demás están haciéndole el juego al comunismo internacional que quiere un caos y poner fogata en todas las esquinas del país. Como la foto descontextualizada de Mochatti con Piñera. Dicho sea de paso, fue después de una entrevista que ha tenido también con Michelle Bachelet. Entonces uno podría decir, trabaja para Bachelet. De hecho, es más, la gente, para verlo, cómo se están viendo algunos, la gente de la Alianza acusaba a los de Biobío de que eran bacheletistas durante el gobierno, cuando decía que se hace cargo en una editorial, por ejemplo, de un diario de otro país, que a todos les gusta leer en el tempranito en la mañana, por lo menos ahí arriba, donde hablaba de que el gobierno de Piñera era inepto. Que había ineptitud. Y de ahí empezó a ser Piñera inepto. Y ahí todos le aplaudieron. Los de la Concertación. Los de acá, de este lado, claro, en ese sentido. Claro, porque tiene que ver con eso. O sea, al final tiene que ver con guerra posiciones. Yo insisto que aquí hay war room. Que hay salones de guerra en términos de concepto. No es que exista uno propiamente tal, aunque no me sorprendería que lo existiera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente a través de redes sociales que está trabajando precisamente para instalar o dejar de instalar o suavizar ciertas cosas. Porque uno es más que ácido a las redes sociales, uno acá trabaja analizando ese tipo de cosas. Y hay algunos que se repiten, pero en cada portal que hay, son varios. Y están, pero todo el día, en cada portal que sale una información de eso, poniendo la opinión y respondiéndola a cada uno de los que están ahí. Uno dice, bueno, hay gente que tiene mucho tiempo. O sea, como en ciertos puestos públicos donde cuando hay época de campaña, y digámoslo porque es un hecho, se ponen a hacer campaña y están obligados a hacer campaña, probablemente en algunos porque lugares. Reciben algo a cambio. Claro. Me imagino que esta no es lo distinto. Sí, claro. Yo me imagino que estamos en las mismas ahora y que hay gente que está siendo financiada de alguna forma para poder hacer esto. Y estar presente en cada posteo, como dice el Toño, y en cada cosa que aparezca en internet para suavizar o limpiar un poco la imagen. O en el peor de los casos, por lo menos no te van a molestar en tu pega, si estás en ese lugar, por tener abierto el Twitter o el Facebook y estar comentando todo el día. Que yo creo que eso es lo que ocurre en el fondo. O sea, como tú estás en un puesto público, así ligado a la nueva mayoría, muy ligado a la nueva mayoría, y estás tuiteando todo el día y pasa tu jefe y te va a decir, así uno te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Es como... Bien, así... Dedito para arriba. Claro, dedito para arriba, porque estáis ayudando justamente a hacer algo que consideran necesario, que es relegitimar. Y sabes que ni siquiera me extraña que pase algo así realmente en una oficina. Es que ni siquiera lo pongo en duda. Por lo menos en las campañas electorales, y así, municipalidades, por lo menos, de hecho, todas las municipalidades en campañas electorales te obligan a hacer campaña. O como la militancia, por ejemplo, empezáis a ver que hay partidos que tienen, qué sé yo, 150.000 militantes, pero que la verdad no son 150.000 militantes, sino que hay gente que está inscrita dentro de ese partido, punto. Insisto, lo que estamos viviendo hoy día es una especie de glasnost. Es cuando se empiezan a transparentar las cosas, cuando se empiezan a hablar, cuando se empieza a tener posición respecto. ¿Sabe que los partidos no son 130.000 militantes como lo están vendiendo? La verdad es que cada vez que iba alguien a una municipalidad donde era del partido X, le hacían inscribirse al partido tal. Cuando iban a pedir un favor, tenía que inscribirse en la listita tal. Y al final empiezan a crear artificialmente una serie de maquinarias que les sirven para ganar elecciones, pero que la verdad no tienen ninguna conciencia ni formación de carácter político. Y es uno, el otro día, por ejemplo, estaba en una comida y alguien me decía, oye, estoy terminando un partido. ¿Tú crees que me llevaron, bueno, no era el partido particularmente, el Partido Socialista, y me decían, ¿tú crees que a mí me han llegado un libro, que me pasaron algo para leerme la historia, que se dio de Salvador Allende? Nada nomás, pues, weón, ¿cachai? Pega tus cuotas, weón, ¿cachai? Y si cuando salga una pega, te avisamos. Mm. Eso. Y cuando haya que votar, tienes que votar por Escalona o por el otro Gil. Porque eso también te lo dicen, pues, y parte también de... Claro. Aparte que hay gente que ni siquiera sabe lo que firmó. O sea, hay gente que no sabe que está en los partidos. Exacto. Claro. Muchas. De hecho, se descubrió, para las primarias. Exactamente, las primarias de la misma Concertación, mucha gente descubrió que está en otros partidos. Claro, porque. Capaz que esté en un partido. En algunas. En alguna campaña, entonces pedían que firmaran, qué sé yo, aprobando que los perritos tuvieran baño ya, y la gente firmaba. Exacto. Y quedaban metidos en un partido. Mm. Y eso sucedió bastante. Sucedió, sí, me acuerdo perfectamente. Y no dudo que siga sucediendo. Hoy sale otra encuesta y sale la encuesta Mori, que el 39% no le cree nada. La presidenta de gobierno baja de 42 a 37. Es la Mori, por lo menos. Y van a empezar a hacer una cantidad de encuestas, algunas más matizadas. Pero el hecho es que hoy día no es el problema, que no solamente le cree la presidenta. Lo que pasa es que la presidenta estaba por sobre las nubes. Estaba así como... de hecho, leí una columna de la BBC muy interesante, que dicho sea de paso, otro medio ligado a la nueva mayoría, ocuparon una cuña de una persona que habla, ya que es una antropóloga de apellido Montesino, para decir que si Bachelet, si hubiera sido hombre, no la estarían atacando como tal. Tratando ¿Sonia de Montesino? Lo del, Sonia Montesino, sí. Antropóloga. Que la entrevistan así y hace un análisis bien bueno, por lo demás, respecto a esta cosa mariana de Michelle Bachelet. Mariana, me refiero al tema de la Virgen. Está por sobre el bien y el mal, el marianismo que hay en Chile. Marianismo que es uno de los sectores más conservadores de la Iglesia, dicho sea de paso. Pero la nota completa, no esa cuña, sacaba en frío, por así decirlo, y puesta así como, si hubiera sido la BBC, de hecho leí una nota que decía así, la BBC dice que si Bachelet hubiera sido hombre no estaría en esta condición. Ese es Sonia Montesino, número uno. El partido de Sonia Montesino, en una cuña muy acotada de un análisis mucho más profundo y muy bueno por lo demás que tiene esta antropóloga de la Universidad de Chile, que es Sonia Montesino, pero empiezan a explicar las razones en esta nota de la BBC, que está escrita por Paula Molina, dicho sea de paso, periodista de Radio Cooperativa, en el cual empieza a decir, bueno, ¿por qué cae Bachelet? Bueno, cae porque la verdad la gente la pone en el mismo sitio que estaban los demás. Dicen, no hay diferencia entre Michelle Bachelet y el otro político. Y el caso Cabal, obviamente termina ya minando, porque no es que el caso Cabal la jodió, el caso Cabal la puso en el mismo lado que el resto, por tanto es juzgada igual que el resto, por tanto todo lo demás pasa por el mismo filtro. Eso es lo que está pasando con Michelle Bachelet. Nadie se cree el tema que no sabía, fue una desafortunada y probablemente una de las peores frases que ha dicho Michelle Bachelet, el de me enteré por la prensa. ¿Por qué? Porque, es más, uno puede saber, si no todos los hijos le cuentan lo que hacen su madre. Como dijo Cecilia Morel, dicho sea de paso, cubriéndose la espalda, que su hijo estaba metido, bueno, hasta el cuello con boletas con Sokimich. Es verdad. No necesariamente los padres saben lo que hacen sus hijos. Pero cuando el padre pone en un puesto de importancia al hijo y es revisado, ojo, es revisado por una comisión que investigó a Sebastián Dávalo después del cagazo que se habían mandado en el verano con los nombramientos de subsecretario. Y te acuerdas que dijeron, oye, en el gobierno ni siquiera tienen Google. Bueno, nosotros tuvimos 5 minutos googleando y le encontramos yayas, pero a la mitad del gabinete nombrado. Se revisó. De hecho, fue nombrado él en abril. Recordemos que el subsecretario, la cagada vino en el verano, antes que asumiera el 11 de marzo. Y en el caso de Sebastián Dávalos se dijo, no por nada Sebastián Dávalos dejó Cabal, que él era gerente de proyecto. Se le preguntó a Sebastián Dávalos si había algo más que ver. Y él dijo que no, pero no se contentaron con eso. Es más, hubo gente que le dijo y que se demostró, mira, aquí hay un tema que puede ser en un momento complicado, o puede que no. Pero está, y ese informe se entregó. Y Bachelet ratificó a Sebastián Dávalos, que dicho sea de paso, fue bastante resistido también por gente dentro de la misma nueva mayoría. Por eso Bachelet está pidiendo ahora lealtad y cierre de filas, porque hay gente que lo que planteó o dejó entrever es, nosotros lo planteamos. Nosotros lo planteamos y usted no nos hizo caso, presidenta. Claro, y también hay que sumar de que obviamente tal vez Bachelet no sepa lo que hace mucho el hijo, porque una madre no sabe todo lo que hace un hijo. Pero en esa pero, magnitud no. Claro, pero el tema es que no estamos hablando de una madre, simplemente estamos hablando de la presidenta, y, o de la candidata a presidenta, o de la presidenta electa, dependiendo de las fases que vamos a ver este asunto. Y estamos hablando del hijo que no fue a comprar pescado a la esquina, sino que fue a reunirse con Andrónico Luksic. Y cuando uno agrega eso del evento y le quita la naturalidad de una madre que no sabe que su hijo fue a comprar pescado hoy día, a el hecho de que Sebastián Dávalo, hijo de la candidata a presidenta y presidenta electa cuando termina siendo entregado el crédito, flamante presidenta electa, porque fue el día siguiente, se reúne con Andrónico Luksic. Todo el mundo sabe de que eso no es la historia de la madre que no sabe de su hijo, sino que eso es una historia en donde está perfectamente, o imperfecta información, o por lo menos irrelativa información. O sea, no va a pasar por alto, porque no podría pasar por alto, de que Andrónico Luksic se junte con el hijo de Bachelet y Michelle Bachelet no sepa. Aparte que me recuerdo que hace mucho tiempo atrás, cuando estalló todo esto, acá en la radio se dijo que si no se hubiera, no hubiera sabido ella por su hijo, desde allá le hubieran dicho, oye, ¿sabéis qué? Vamos a tener una reunión con tu hijo. Así que no había por dónde. Es que también hay otro punto. Sucede que ella, se supone de que antes que saliera la prensa, tiene que ya haberse conversado en algunos círculos. O sea, tiene que haberse ya observado que algo pasaba. Y ahí el ministro del Interior era el que tenía que informarle inmediatamente. O en el momento en que salió en la prensa, el ministro del Interior tenía que haberle informado a ella. Pasa tal y tal cosa. Y ella ahí tomar la es lo más probable es que resolución. Se hubiese enterado el, antes de que saliera en la prensa. Es probable. Como es probable que haya sido ya, salió en la prensa y el ministro inmediatamente tiene que llamarla y informarla. Y si no lo hace, porque el ministro no está haciendo su pega. Claro, porque ahí el ministro al que tiene que darle. En ese minuto fue hay que no había acordarse. Internet, no había teléfono, no había ya, nada que estaba incomunicado. Pero sucede, ella. Claro, pero sucede de que el ministro está de vicepresidente, está reemplazándola porque ella está de vacaciones. Por lo tanto, él tenía que haber informado inmediatamente de esta situación, de alguna forma. No vamos a decir de que, pobrecita, está tan aislada que no había ni un helicóptero para ir para allá. No, es que, si hay forma. Sencillamente, ni siquiera creo que nunca supiera. Creo que hasta le aconsejó al hijo, hijo, ¿por qué no se reúne con ellos para que le resulte todo bien? Sé que no le compro. No le compro que nadie no. Le compra, no, si es el no punto. Es que claro, perdió credibilidad ante todo el asunto. Puede que sea verdad todo lo que ellos dicen, pero uno ya no les cree, ese es el problema. Cuando pierde credibilidad una persona, cuesta mucho que pueda volver a más encima con la gente a creer en ellos. Con todo lo que se ha ido sumando en el camino, con toda la transparencia, o sea, lo poco transparente que se ha sabido, ¿cierto? De las reuniones internas, de las platas de aquí, de las boletas por allá y todo un tema. Menos. Esto es un gobierno el menos creíble que hemos tenido. Y cuando vemos que no solo el gobierno, sino que vemos también que la Cámara de Senadores y Diputados, todos juran de guata de que no, ellos jamás pidieron plata, un peso. Nosotros lo que hicimos fue con las plata que llegaban y que aportaban a través de la completa de la subte, rifa. Y, o sea, de cómo se llama, de el asunto electoral, llegaban esas plata y nosotros ahí y no ocupamos plata de otra parte, no pedimos plata en ningún lado. Y cuando empiezan a aparecer estas, ay, que sí, puede ser, fue una, nos equivocamos, no, ellos no asumen ni aceptan ante la comunidad decir sí, cometimos un error, hasta que no se destapa el asunto y empieza ya la investigación y empiezan a aparecer los nombres. A mí me llamó la atención, por ser la Lili Pérez, hablaba el otro día de que ella no había pedido plata a nadie. que las plata que le llegaron eran legales, pero que un tercio de la Cámara de Diputados sí había, estaba involucrada en estas platas malavidas, y un cuarto de la Cámara de Senadores. Eso es demasiado. O sea, si toda esa gente tuviese que renunciar a su puesto y ser desaforados y ser condenados, es una crisis gravísima para el, para toda la institucionalidad. Es complicado, porque no es uno ni dos. Ya estamos hablando de mucha gente involucrada en esto. Y bueno, y lo ahí, más probable es que sigan saliendo muchos más. Y si la cosa va allí, entonces... Porque hay unos que decían, por ejemplo, la semana pasada que no estaban metidos en nada, y resulta que esta semana sí. Pero sí, cualquier, entonces el político, problema está en que tendría que haber una elección completa de senadores. Ningún político en su sano juicio va a decir que estaba robó, metido. Po, no, que estuvo metido en sí, eso, que engañó. No, po, obvio pero, que no. Pero el problema, a ver, el problema acá es que lo que están... Hoy día hay un problema... Lo que está pasando es que muchos se están preocupando del problema que está por venir. Pongamos las cosas así. Sebastián Piñera, que dicho sea de paso, empieza con el tema del terremoto, está el tema de los mineros, de alguna manera alcanza en su momento determinado una popularidad de manejo en términos de su gobierno. Pero el momento más oscuro de Sebastián Piñera vino el 2011, precisamente cuando empiezan las movilizaciones y cuando empiezan las protestas sociales. Llega a su histórico más bajo precisamente a raíz de eso. Michelle Bachelet no ha tenido que enfrentar en este periodo, por lo menos, ninguna gran movilización. No ha debido enfrentar ninguna gran protesta como la enfrentó el segundo año de gobierno de Sebastián Piñera, y aún así está bajo. ¿Qué va a pasar? Y eso es lo que están viendo algunos. ¿Qué va a pasar cuando las protestas se empiecen a mezclar con un discurso anticorrupción, con un discurso antipolítica, con un discurso antiinstitucionalidad, cuando en definitiva sabe que no nos bancamos esto? Es ahí donde está la preocupación. Ojo, Sebastián Piñera se genera esta popularidad porque enfrentó, obviamente, estas protestas con represión. ¿Qué va a pasar cuando ocurra eso también con Michelle Bachelet? Es eso lo que están previendo algunos. Que Bachelet, de una u otra manera, en velocidad crucero, que iba bien, cerró el año legislativo, de hecho dijo hasta entre el 31 de enero nosotros vamos a tener todo ok en términos de nuestra agenda legislativa, cosa que ocurrió. Cosa que ocurrió. Que no nos guste la reforma es otro tema, ¿cachai? Porque las reformas definitivas no tocaron, qué sé yo, a las mineras. Mira qué coincidencia que la reforma tributaria en definitiva terminó agradando incluso al presidente de la Asociación Nacional de Banco. Que la reforma educacional con la ley de inclusión escolar, la verdad, le generó un negocio nuevo a los bancos. Mira qué churifly. Pero hay otras cosas, por ejemplo, el tema del acuerdo de unión civil, que la UCA, que sale ahora también. Un montón de cosas, el cambio al binominal, pero que la gente vio que la verdad el sistema de representativo o de democracia representativa no cambiaba mucho. Pero al final empieza a verse, ya, tuvo una velocidad crucero, que la verdad, una de las cosas que se le alegó el movimiento estudiantil fue que complaciente fue con este gobierno. Porque la verdad salvó las marchas puntuales y todo. Pero ¿qué pasa con un escenario así? Y con un movimiento, por ejemplo, ya... Los estudiantes, que son medio raros y que obedecen a intereses también particulares, muchos grupos de ellos, pero empiezan a ver de que la reforma que le habían prometido ni cerca de estar, y que la verdad no los pescan ni en baja, y que pasaron de ser una fuerza a ser nada, un, qué sé yo, gente con opinión en un panel, eso. Cierto, la situación... Se está dando por ser ahora, se está hablando de que el jueves hay una marcha. La está llamando la CONE, que estuvo después en una actividad con Bachelet. O sea, que está muy relacionado este movimiento. Y que los universitarios no van a participar de esta marcha. O sea, ojalá que no participen nadie. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no vayan. Claro. Entonces están un poco desesperados. ¿Por qué? Porque están esperando de que vaya mucha gente. La Asociación de Apoderados está llamando a los apoderados a que vayan con sus hijos, están llamando a los profesores, le dieron un bono a los profesores para que jubilaran, están haciendo un montón de cosas para lograr de que esta marcha resulte, porque seguramente va a ser una marcha para apoyar al gobierno y que no aparezca el gobierno tan desmejorado como está hasta ahora. Y esa situación es la que está dando ahora. No vayan va ni venir. Siquiera a sacar fotos, no vayan, eso. No, no, si la idea es, o sea... No vayan, yo creo que mirar. Yo creo que todo modo va a terminar como fue la primera marcha que se hizo durante el año, así como oficialista de estudiantes. En marzo del año pasado. No, este mismo año, que se hizo una movilización, que primero era una marcha, que luego era una concentración, cuando se dieron cuenta que no había mano para una marcha, que termina disminuida un meeting y que luego se dieron cuenta que eran tan poco que termina una reunión en una casa. No, que dijeron que era un lugar para hacer para un punto de prensa para convocar a esta movilización, que probablemente es una marcha. Luego van a decir que es una concentración, luego que un meeting y que luego que va a ser así. Juntémonos en el patio de la casa mejor. Lo que se han dado cuenta, y algo que uno los análisis iniciales tal vez respecto a por qué metía al Partido Comunista en la concertación y generar este menjunje llamado Nueva Mayoría, era porque el Partido Comunista te iba a prometer cierto grado de movilización a tu favor. Lo que se está mostrando es que ese diagnóstico o cambió o estuvo muy mal hecho. Yo creo que ambas, una mezcla entre ambas cosas, entre que se sobreestimó la capacidad de movilización que podía tener el Partido Comunista y que también los cambios y la delegitimación del gobierno ha generado que nadie esté dispuesto a marchar con ellos. O sea, nadie está muy dispuesto, nadie cree en realidad que la reforma educacional planteada desde el gobierno es la correcta. Entonces va a ser probablemente de que el jueves en la mañana no va a ir prácticamente nadie, va a ser esta un segundo punto de prensa. Es este jueves, ¿verdad? Sí, claro. No. Yo creo que no va a ir nadie. Yo también creo que va a ser el segundo punto de prensa de la CONES y el Colegio de Profesores, tal como fue ya la primera vez. No creo que la CONES, claro, que está ligada directamente al tema de la nueva mayoría. Aunque algunos dicen no, que hay que ir libertad y todo el tema. De hecho, ayer yo veía a gente, Ricardo Paredes, contestándole a otro, dice, oye, pero ustedes llevaron a votar por Bachelet. Y dice, no, eso fue a título personal que hizo Moisés Paredes. Lo dice en su Twitter. Que ellos son independientes y que no pertenecen y que obviamente ahí hay distintas sensibilidades. ¿Eres de la Jota? Lo sé. Pero es lo que te estoy diciendo, que lo que respondía él a través de las redes, porque lo señalaba así. Obviamente la CONES está ligada directamente a la nueva mayoría. De hecho, la mayoría de su militancia lo es. Entonces, se lee también eso. Eso es súper complicado, porque algunos van a pagar los costos, insisto, es el gobierno hoy día, porque es un régimen presidencial, por si no lo sabían. Por tanto, se afecta a la presidenta, se afecta a la coalición, se afectan todo. Y aquí lo que está empezando a ocurrir es una cosa que nosotros vinimos anunciando hace rato. La rata arrancando, empiezan las candidaturas. Ricardo Lago está hablando como candidato, sí. Marco Enrique Umilami, que le salió ahí un poquito de caca saltando respecto al tema de una de sus asesores recibiendo boleta de Sokimich. De hecho, sale aclarando él, hoy día en la prensa, lo vamos a revisar un ratito más, en el caso de Meo, están todos hoy día empezando una carrera, porque la verdad... Todos dicen lo más probable que ocurra es que la presidenta se hunda. Por tanto, aquí hay que ver cómo de una otra manera cada uno empieza. Y eso lo indica que ya haya empezado la carrera presidencial. Bueno, cada vez que empieza la carrera presidencial anticipada es porque el gobierno de turno está mal. Claro, y la carrera anticipada no es como... Claro, no es la carrera presidencial además clásica en donde... Una persona, no sé, por ejemplo, con Piñera. Incluso con Piñera con los bajísimos niveles de legitimidad, todo lo que uno quisiera... Los candidatos que tenía la derecha eran vinculados al gobierno de Piñera. Está Lawrence Goldborn, por lo menos en su inicio. Después Longueira apareció, pero por lo menos era Lawrence Goldborn y Alamán, inicialmente. Y era porque, de todos modos, tú, a partir de Piñera, igual eras capaz de generar cierta continuidad. Ahora los candidatos que están son justamente candidatos que lo que van a intentar mostrarse es lo más lejano al gobierno de Michelle Bachelet. Lago, que es el hombre sobre el bien y el mal de la concertación, que nunca estuvo vinculado y ahora viene a decir, bueno, yo vengan a mí. El Salvador. A la vieja lógica de la concertación. No, Lago es antidiluviano. Exactamente. El lago por eso. Es un animal. Yo creo que el lago es el político más peligroso y más desgraciado que puede haber. Por supuesto. Es mi opinión personal. De hecho, cada vez que aquí hablamos de Ricardo Lago, yo manifiesto con honestidad cuál es mi posición de animadversión con respecto a Ricardo Lago. Me parece un político funesto, miserable, entre varios epítetos que probablemente por horario no puedo decir. Y es un animal político. Y es un animal político que tiene ese poder de convencimiento. Es un vendedor de Biblias puerta a puerta. Es un tipo que sabe manejarse durante el tema de crisis y problemas, que es lo que está pidiendo un sector de la Concertación, igual, o la nueva mayoría, como usted quiera llamarle. Pero parece terrible. Estamos hablando del mismo tipo que fue cuestionado hace, ¿qué?, unos cuantos meses por salir en frente a los empresarios diciendo faltan cosas por privatizar, por concesionar. Todo lo que pueda ser concesionado se concesiona. Sí. Esa fue la frase en Icare de Ricardo Lago. Me parece que es precisamente lo que la gente no quiere en estos momentos, pero lo quieren los partidos políticos. Esa es la potencia de Lago. Lago no es un tipo querido. No, por supuesto. Lagos es el tipo necesario, porque se va a mostrar como padre, porque lo que se está tratando de decir es que acá falta mano dura, falta orden en la coalición. Si nadie quiere que le anden pegando en el poto o en la calle, pues, sí. Pero los partidos son los que están necesitados. Ojo, desde la UDI hasta el último partido de izquierda, o supuesto de izquierda, de la nueva mayoría. El orden. Revolución Democrática. Porque de lo contrario, esto se vuelve encima y se puede convertir perfectamente en otra cosa. Mm. Insisto, empieza abril y empiezan marchas mil. Vamos a ver cómo contiene el gobierno esto, porque las marchas se pueden desbocar porque hay discursos que están cruzados. Con una izquierda, dicho sea de paso, que vasto sector de la izquierda no está leyendo nada de lo que está pasando. ¿Ah? De hecho, sabe que están para la cagada, sabe que son corruptos, ¿cómo dice? Pentacorrupto y un montón, la pentacasta. Pentacasta. Pues la pentacasta. ¿Sí saben lo que está pasando con Podemos en España? ¿Alguna gente de izquierda? Pues no saben, en la izquierda diario. Hostia, parece que no saben. Pero no mola mucho en España Podemos. De hecho, el proceso en el que está Podemos hoy día es de desinflarse, es cuando el globo empieza a bajarse. Y está ganando como la amplitud español. Que es Ciudadanos. Claro. Eso básicamente porque se lee muy mal. Se trata de hacer una opción en el mismo código que se está destruyendo. O sea, no, vamos a formar un partido, vamos a ganar elecciones, vamos a entrar en institucionalidad, que la gente está dejándose de eso. La lectura desde, mira, sabes que más de 60% de gente no fue a votar en la última elección, algo te indica, algo te está indicando. Pero también falta postura. El momento que hay una izquierda fuerte en este país, esta crisis política se agudiza, pero también se capitaliza en ese sentido. Claro, se pasa una crisis de legitimidad, que creo que es lo que hay ahora, o sea, una fuerte crisis de legitimidad, no hay que merecerla, a una crisis de dominación. Que es lo que queda faltando, o sea, de que la legitimidad, esta pérdida de legitimidad se transforme en algo real, se convierta en algo real. Ahora, claro, viene abril, marcha mil, y viene mayo también, viene el 21 de mayo, de hecho, el primero de mayo. Esto, conversando el otro día con alguien, hay una meta puesta así como simbólicamente por parte del gobierno. Si esto sigue pasado el 21 de mayo... Veamos cómo resolvemos esta cagada y llamemos a los antimotín y todo el cuento, porque esto va a ser el caos. La fecha del 21 de mayo, y tiene razones bien ciertas por las cuales se establece esto. Uno, el tema de la agenda legislativa, que tiene que quedar clara básicamente para ver cuáles van a ser las prioridades del gobierno. Si hay errores, como no lo hubo, por ejemplo, el año pasado, de hecho, siguieron tal cual, el 21 de mayo uno puede revisar y la agenda legislativa se cumplió. Quiere decir que las prioridades van a tener que cambiar entre medio y van a quedar cosas tras mano. Dentro de eso podría ser tema de parte de la reforma educacional. Y eso va a hacer de que haya más desorden en la nueva mayoría, más de lo que hay. Por otro lado, mayo se genera con un tema de una gran protesta. Y lo que pasa en términos concretos es que se empieza a generar una efervescencia. porque se empieza a resquebrajar la institucionalidad. Recordemos que el acto republicano es la institucionalidad que hoy día se está resquebrajando. Es la clase política con clase empresarial. Mucha gente no ve los empresarios en el Congreso, pero hay invitaciones, están ahí algunos presentes. Obviamente no los más vistosos para que no se vea tan feo. Pero, y más encima, se da en el periodo de las grandes movilizaciones. Puede ocurrir de una u otra manera una especie de estallido social. Lo veo difícil en este momento. O sea, las condiciones están, pero subjetivamente falta potencia. Porque también lo que no entiende, por ejemplo, vasto sector de la izquierda es que el cuestionamiento es generalizado. Y hay gente que sigue con el mismo código, con la misma forma de organizarse, con la misma marchita, con llena de banderas, ¿cachai? Para que nadie más vaya, porque en definitiva lo que termina alejando a la gente. Nosotros estamos presentes acá, ya están estos otros, mejor me voy. ¿Cachai? Que no genera esa convocatoria, porque la bandera que debe primar en toda marcha es la de la clase nomás. Somos pobres, somos gente, somos mayoría, somos esto. Pero está todavía esa lógica que es muy noventera por lo demás. Y eso es lo que está hoy día puesto en cuestionamiento. Yo creo que lo que se está cuestionando hoy día es todo. Algunos están escandalizados porque hoy día uno cuestiona todo, pero me parece que es lo más hermoso que ha ocurrido en los últimos 25 años. Cuestionarlo todo. Si es que cambiarlo todo, se cambia todo. Y eso corre para todos lados. No es ellos y nosotros, es la sociedad. Si no se entiende eso, porque la verdad no se entendió nada. Les recomiendo por lo mismo leer a Bachelet en su laberinto. Está interesante. Esta columna de Víctor Herrero, periodista que él mismo ve la biografía no autorizada de Agustín Edward Eastman. Recomiendo, está re bueno esa nota. Y un saludo ahí. Bien buen artículo. Ayer lo estuve leyendo. Creo que es bien aclarador así de cierto elemento. Así que, o sea, creo que tiene dos elementos buenos ese texto. Primero, que tiene los datos bien puestos, que yo creo que algo que le está que siempre le falta al periodismo, o sea, qué tan ciertos son estos rumores, en qué sentido Bachelet dijo que iba a renunciar, esa cuestión queda súper aclarada en el texto. Y lo segundo, el análisis, que yo creo que obviamente siempre viene aparejado de cuando uno tiene la información bien puesta, uno puede hacer un buen análisis. Y creo que el análisis también y los escenarios que se proyectan son escenarios bastante posibles. Y cuando uno tiene un buen análisis de mano, uno puede tomar buenas acciones, buenas decisiones, que yo creo que es lo que tenemos que empezar a tener. ¿Qué va a hacer el gobierno de Bachelet? Bueno, probablemente pueda empezar a tomar más control, a traer a la vieja, a los viejos cuadros a participar. Eso justamente iba a apuntar yo, que hace mención a eso, de que será, no sé, no son las mismas palabras, pero seremos tan desgraciados que tengamos que recurrir a viejos, ¿cachai? Decrépitos para poder tirarlos para arriba y poder... Cuando la república está en peligro, ¿sí? Se llaman a los viejos dictadores. Qué terrible. Yo eso lo encuentro... Claro, ahí hace mención Víctor de eso, entonces es muy buena la columna y espero que la lean. Sí, yo creo que ahí... Ricardo Lago, el tribuno. Sí. La diferencia es que no hay que hablar de nosotros, ellos van a traer a esos viejos cuadros para ellos tener su estabilidad y para ellos poder gobernar y poder mantener su empresa y el crecimiento económico de su empresa. Y eso es lo que van a hacer. Y si están dispuestos a traer Insulza, yo creo que el problema de Insulza... Están resucitándolos a todos. Claro. No, además, por supuesto, ese es un problema de Insulza, pero el gran problema de Insulza es que Insulza igual les sirve todavía a los Estados Unidos por Venezuela. Entonces, generar una elección de la OEA en este momento... OEA, qué cosa más fea. Claro, exactamente, les puede ser un poco complicado. Uh-huh. Y yo creo que por eso es que Insulza no está acá ahora. Uh-huh. Justamente porque hay que pedirle permiso a Estados Unidos. Oye, claro. Estados Unidos no le conviene que saquen a Insulza. Sí, hoy nos presta Insulza porque en realidad lo necesitamos, es súper útil. Ahora, obviamente, ojo, en la medida que estaba saliendo de la OEA. Sí, pues, está por salir, pero... Pero puede haber reelección. No, está listo. Si ya está claro quién es el reemplazo. Ah, ya está listo. Sí, entonces, tío Sap ya le prestó a Insulza. Por eso claro. Se está hablando de José Miguel Insulza. De hecho, ya está claro. De hecho, no hay reelección porque ya está designada otra persona que va a reemplazar a José Miguel Insulza. Y se habla de el Panzer como próximo ministro del Interior para venir a ordenar. Ojo, una petición que viene de los partidos más fuertes de la nueva mayoría. Una petición concreta que tiene que ver con ordenar la casa. Insisto, lo que se, el problema que tiene eso es que constata un hecho, no tiene liderazgo con Michelle Bachelet. Mm. Fíjate que está ocurriendo una cosa parecida con el primer gobierno, pero con un escenario distinto. Está ocurriendo tal cual la fórmula. Los primeros en criticar a Michelle Bachelet en el primer gobierno, para los que tienen muy mala memoria, o les conviene tener mala memoria, fueron los partidos de la Concertación. Sí. No tienen liderazgo, es mujer, ¿net? Mm. Y ahí se arma esta cosa del femicidio que han intentado incluso algunos instalar ahora. La critican porque es mujer, a Piñera no le hacían eso. Bueno, Piñera que tuvo una aprobación, pero la más baja en la historia, precisamente por el bullying infinito que se le hizo a Piñera. Hasta el día de hoy. Es que Piñera, bueno, la bandeja, digámoslo, claro. Pues si también uno se, como que gente que no le interesaba política quería ver qué estaba diciendo Piñera para ver en qué hueá se iba a equivocar. Sí, claro. Así el libreto. Si no vengan a decir que, ay, le pegan a Michelle Bachelet porque es mujer y a Piñera no lo tocaban porque, bueno, Piñera, hay gente que no cachaba nada de nada, le pegaba palo a Piñera, po. Si Piñera era la talla fácil. Es como hoy día hablan de los humoristas que dicen, oye, se aprovechan de la desgracia de los políticos. Bueno, con Piñera se hicieron festín. Pues, claro. De hecho, en el gobierno de Sebastián Piñera, y que me corrija alguien si es que estoy mintiendo, en el gobierno de Sebastián Piñera hubieron, nunca en la historia, pero de la televisión chilena, hubo más programas de humor que en el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, ser humorista en los tiempos de Piñera era muy fácil. Sí. Pero había, en todos los canales de televisión tenían programas de talentos de humor. Imagínate, se aumentó. De hecho, debemos agradecerle a Piñera por haber generado una generación de malos humoristas. Pero hay que decir que el mejor humorista era ver a Piñera directamente. Claro. Hermoso. Deberían llevarlo un día a Viña. Así como, ya pasé 20 años más. Así como, te para la cagada, así como en otras cosas, que queriendo hacer que sea presidente el secretario general de la ONU. Una weá así, un nuevo desafío que tiene Piñera. Llevarlo al Festival de Viña y presentarlo así como... En su gobierno se instalaron los memes, ¿no? O sea, es un fenómeno más grande que el tema, pero Piñera obviamente ya fue una cosa... Sí. Sí, habían veces en que no era necesario que hablara. Mostraban un video de él. Sacándose los mocos, claro, meando en un container. En un container que iba para ayuda. Y haciendo un montón de estupideces. O cuando empezaba con esos movimientos de hombro, de cabeza, de mano. Estamos en la catedral y el güey mueve la güey y todos mirándolo porque sonaba fuerte. Piñera, de hecho, el tema de Piñera es que Piñera, hay un fenómeno. Mira, qué bueno que acordaron de Piñera, qué bueno que ustedes estén de panelista al otro lado. En la cara del otro. Fíjate que hay gente que está alegando hoy día una cosa que ellos mismos provocaron. Y que se hace cargo, le recomiendo esa nota del tema de la BBC, que es muy interesante, porque hay un fenómeno interesante que tiene que ver con la imagen presidencial. Hasta por lo menos Ricardo Lagos está la imagen del padre, del estadista, del tipo que, sea como sea el presidente, está en la investidura de tal cargo en términos republicanos. Estaba Bachelet, unas zozobras con el movimiento estudiantil del pingüino, el Transantiago y lo demás. Ok. Y viene el gobierno de Sebastián Piñera. El primer gobierno donde cada chileno, a cabro que recién nacía, salía del hospital, weón, llorando, y se tiraba una talla contra Piñera. Piñera fue el primer presidente no presidente. Fue el primer presidente de esta institucionalidad tan conservadora, republicana, institucionalista, chilena, que se wea tupido parejo. Todos le tiran talla, el loco tira talla. Si hubiera visto, no sé, a Sebastián Piñera caminando, le pegáis un pipe y te reí. Y todos te ríen. Pero mucha gente de la que hoy día alega de por qué hoy día se está pegando a los políticos y se está resquebrajando la institucionalidad desde los medios, las redes sociales y todo el tema, es la que aportó. Porque la figura de presidencial, la institución del presidente o presidenta de este país, con Piñera se fue a la mierda. Entonces... Ahora ya, pongamos respeto porque viene la presidenta de Chile, que más encima ya conocí. Que ya me decía, le sabí las mañas, la he visto, sabí perfectamente quién es. ¿Hay que tener respeto por la institución de la presidencia? No, pues se sigue en la misma lógica. Y eso es lo que ha pasado también. Y eso ha hecho de que, la verdad, no hay respeto con la imagen presidencial. Y no lo hay, nomás. De hecho... la gente en el norte tuvieron que sacar a varios, dejaron un grupito chico cuando Bachelet empezó a recorrer. Puta, caminó dos pasos y ya estaba con gente encima. Po. Sí. Oiga, pero usted no nos venga a mentir acá. Oiga. Oiga, y menos mal el tipo había votado por ella. Po. Claro. Porque le dice, o sea, yo voté por él, pero no venga a mentirnos acá, de nuevo. ¿Cuándo te imaginaste cuando chico iba a ocurrir una cosa así? Un antes. Poco más la tuteaban. Sí, pero pasa porque hay, insisto, ocurre este fenómeno con Sebastián Piñera de la imagen presidencial, pero también ocurre un fenómeno también a nivel global. Hoy día tú podés putear al famoso que era intocable. Po. Claro. Y lo podés putear en Twitter, al menos que te bloquee, como generalmente lo hacen algunos, o esos que andan en Twitter, no sé, po, con candado. Así que parece que hoy día es el día de pegarle a Nicolás Comano, pero en fin. Estoy viendo ahí redes sociales mientras estamos viendo. ¿Qué decir? ¿Vámonos a una pausa musical? Sí. Ya. Yeah. Sí. Aunque tanto allá que deberíamos ir por parte, no sé, creo yo. Pero bueno. Vamos porque quiero servirle café al Alfonso. No vamos a ir con Baja Vida porque la programó, déjame ver quién acá, Baja Vida, Baja Vieja, Santero. Pueden pedir sus temas musicales, pero deberían ser más vivos, poniéndolo cuando vamos hablando. Dice, este es el tema preciso. Sí, pues. Para los vivos, mamá, los pedidos. Sí. El resto. Tiene una audiencia que realmente se como que se queda. De repente la hace toda. De repente como que se queda. Pero depende del día, si igual a uno también le pasa. Bueno, nos vamos a ir con Baja Vida. Y este tema que pidió Santero, que se llama Very Pulento. Esta banda nacional Baja Vida, y nos vamos con este tema, Very Pulento. Ya regresamos. Ya cabros, arriba. Dicen que soy clase media baja. Aquí se sueña, se sufre, se trabaja. Baja Vida, llega atento, canta pa' que suene Very Pulento. Lento camino, te importa a mí no. Me juego la vida con mi olfato canino. Opino, vivo, el día me sonríe. Me cierra un ojo, me porfía que confíe. Ríe, canta, el mundo es tuyo. Vamos viviendo la vida con orgullo. Fluyo en mi mundo, dulce alfajor. Falta esto y lo otro pa' que sea más mejor. Que el guanaco tire capo pulento. El sonido incienso, Very Pulento. Un gobierno menos chato pulento. Suba los sueldos, Very Pulento. Que el político que roba pulento lo pague en cana, Very Pulento. Cabro, que el amor sea eterno y pulento. Besito en el cuello, Very Pulento. Very Pulento, camino y crezco. Si gano a veces es porque lo merezco. Mezclo la hora, el minuto, el segundo. El tiempo se detiene cuando escapo de este mundo. Hundo la pena, cosecho alegría. Sale y camina, la calle no es tan fría. El bíceps no mide tu hombría. Ok, este es mi mundo. Yo soy mi propio rey, mi propio sensei. Mi lamento, mi cura. Prometo entregarle mi amor a quien se me ocurra. Así que ni se aburra ni se ponga violento. Pa' que viva Very Pulento. Educación de calidad, pulento. Libre y gratuita, Very Pulento. Ni abuso ni malo trato, pulento. Ni falso contrato, Very Pulento. No más guerra entre países, pulento. Respeto a las raíces, Very Pulento. Igualdad de oportunidades, que se sepa la verdad, Very Pulento. Que el guanaco tire capo, pulento. El zorrillo incienso, Very Pulento. Gobierno menos chato pulento, suba los sueldos, Very Pulento. Que el político que roba pulento, lo pague en cana, Very Pulento. Cabro, que el amor sea eterno y pulento. Besito en el cuello, Very Pulento. Buena San Vega, ¿te acordaste? Por necesidad, reclamo, alzo mi voz, no tengo amo. Callarme no podrán, este rap es necesario. Estamos para rapear,

Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Contingencia, sexualidad y mucho más. Todos los miércoles desde las 22:30 horas a través de Radio Villa Francia. Y se repite los días viernes a la misma hora. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llévame aquí a mi guarida. Jurado que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9. Aclaramos que estamos en esa fase experimental y parece que está sonando bastante bien. Falta algún ajuste ahí, así que parece que va a ser la constante. Eso es la Estación Central, la Región Metropolitana, pero también nos puedes escuchar a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Y también a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, también tienes aquella posibilidad. Pronto todos los programas van a estar subidos ahí. Por ejemplo, sonaba el programa de la hija de Afrodita que está convocando para mañana. Hoy, en la noche, vuelve a su horario habitual La Inmortalidad del Cangrejo. A las 23 horas, recuerde, 23 horas en adelante comienza La Inmortalidad del Cangrejo, un programa donde se habla sobre todo y sobre nada. Seguimos revisando contingencias. Estaba leyendo ahí algunas cosas que tenían que ver con la columna de Patricia Pulitzer, que está generando alguna polémica. La polémica se genera por lo siguiente, para que uno lo pueda entender, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Twitter. La gente que está viendo que esta columna se está moviendo, está en la columna de El Mostrador. Genera cierta polémica porque hay un problema de comprensión lectora. Hay gente que no sabe entender la ironía. Patricia Pulitzer ironiza en una columna respecto al quehacer de Michelle Bachelet. Ironiza poniendo la disyuntiva entre escuchar al poder y los que están involucrados o escuchar a la gente que está enrabiada. Entonces ironiza de que Bachelet tendría que hacerle caso a todos sus asesores, expertos, analistas, gente que dice anda a la plaza de armas y pone al cabro chico y agarra los analgazos para que la gente vea. Y que haga el acuerdo en definitiva político. ¿Qué es la disyuntiva en la cual hoy día está Bachelet, que yo creo que ya decidió por cuál lado se va a ir, pero es o escucha a la gente y la rabia que tiene, la molestia contra esta institucionalidad, o escucha a los expertos en política y escucha precisamente a los partidos, a la gente que está involucrada en este escándalo directamente? Yo creo que ya está decidido por cuál opción tomó Bachelet, pero no deja de tener sentido la columna de Pulitzer, que lamentablemente algunos no entendieron. Algunos dicen está atacando a Bachelet y los bachelistas dicen no, está apoyándola. Y en esa pelea están, para variar, en redes sociales, los fanáticos de One Direction con las Believer fanáticas. Los Directioner contra los Believers. Directioner, exactamente. Contra los Believers. Así está la cosa, ¿eh? Menos mal nos ha metido a otro candidato ahí, ¿te imaginas? Y Alfonso Olivares, que a la caga hace un cacho más uno. Plop. Ah, está acá Alfonso. Como ya lo tenía contemplado, estaba acá. ¿Qué opinas tú de esto desde tu visión, de lo que está ocurriendo con esta gente que se enfrenta por las redes sociales? ¿Te ha tocado encontrarte, por ejemplo, con uno y otro bando entre medio? Que se están peleando y uno que ahí, que estáis atacando, por ejemplo, al presidente, y otro dice, no, tú la estáis defendiendo porque soy comunista, qué sé yo. Hace varios días ya que no tengo internet, así que no tengo idea de qué está pasando en las redes, la verdad. Más de una semana. Así que, pero, como decía en el bloque anterior, Carmen, creo que tú lo mencionaste, en que una cosa es lo que pasa en la calle y otra cosa diferente es lo que pasa en las redes. Ahora, si la gente, que toda su indignación que tiene a través de las redes, la llevara a la calle, creo que otro gallo cantaría. Por ahí. No entendí la última parte. No. Ah, te está pasando como yo no a entendí. Los que... Es que yo no entendí, que usted está leyendo este y de repente me queda mirando y me dice, ¿entendiste? ¿Qué? No, lo que dice es que claro que mientras estén en las redes todavía esto no es nocivo para el poder. Pero sí que esto claro se traduce en movilización. Eso como que lo habíamos dicho en el primer bloque. Por sí, eso dije. Sí, lo entendí perfectamente. En el bloque anterior habíamos dicho de que la situación iba ahí, de que mientras la situación se dé en las redes, sí, es como hasta simpático, pero cuando se da en las calles ya la cosa cambia. Y ahí va el asunto. Yo creo de que abril está pasando bastante rápido, van a haber algunas movilizaciones seguramente, pero lo fuerte yo creo va a ser para el primero de mayo, porque ahí la gente va a demostrar su indignación frente a que una gran cantidad de una población bastante grande no va a tener aumento de su sueldo por el sueldo mínimo, por lo tanto los precios han estado subiendo, van a seguir subiendo y la gente va a seguir con el mismo sueldo, por lo tanto la rabia y la indignación va a ir creciendo y cada vez de que haya alguna movilización, ya sea de los estudiantes, de los profesores o de la salud, la gente común y corriente va a salir también a apoyar por esa rabia que le está dando, de que los sueldos no van a alcanzar. Y cuando empieza el problema de la guata, ahí la cosa se pone grave. Ya no es solamente la rabia contra los políticos que se están llenando los bolsillos, no está el problema de los empresarios, de que hacen y deshacen con los trabajadores, como es dejarlos encerrados con llave cuando vienen los aluviones, o cuánta cosa que hemos estado viendo durante todos estos años. Entonces esta rabia ya va a desbocarse. Y yo creo que para allá va la cosa. El primero de mayo va a ser el punto que de inflexión frente a lo que va a venir el resto del año. Yo creo que va a ser muy interesante también escuchar ese discurso. ¿Qué irán a decir? Claro, o sea, lo más seguro va a tratar de arreglar. No, va a tratar de justificar lo injustificable, va a tratar de tranquilizar los ánimos. Lo cual no lo va a poder lograr, obviamente, la señora Figueroa, porque la rabia es muy grande. La indignación es muy grande. ¿Dónde está? ¿Quién? La rabia. Porque hasta el momento no se ve, se ve molestia. Por eso. Y se genera como la rabia, muy, insisto, muy virtual, pero ¿dónde está? Pero por eso, pienso de que una vez que, o sea, para el primero de mayo vamos a ver si está o no está la rabia, si la gente sale o no sale con rabia, y si la situación se agudiza en este sentido. Yo pienso de que, bueno, hay que tener esperanza en que eso suceda. Claro, y hacer todo lo posible para que eso también suceda, que creo que es como el trabajo que siempre hay que ir realizando. Respecto, claro, a lo del primero de mayo, yo creo que lo principal que uno le podría preguntar, de hecho, a la CUT y a Bárbara Figueroa, es que parte de este trato de haber cedido respecto al sueldo mínimo era a cambio de alguna serie de cosas. Entre ellas, tal vez una de las más importantes o la más importante era que la reforma laboral contemple la negociación por rama, cosa que ya ha sido totalmente descartado. Entonces, cuando uno ve eso y dice, bueno, si la cosa es así, ¿cómo se puede confiar en realidad en este grupo de personas que negoció de espalda al pueblo y que además de negociar de espalda al pueblo, lo que pedía ni siquiera va a ser cumplido? ¿Cómo va a poder responder Bárbara Figueroa, la CUT en general, respecto a eso? Yo creo que es una de las preguntas que va a ocurrir. Yo creo que está el primero de mayo y también va a estar el 21 de mayo como fecha importante. El 21 de mayo, en donde Bachelet tiene que dar su discurso y en donde da el discurso a un congreso completamente legitimado, con una presidenta totalmente legitimada. Claro. ¿Qué va a ocurrir ahí? Yo creo que va a ser también un día de alta movilización. Va a ser un día en donde justamente se va a escuchar un discurso de una presidenta en la cual ya no se cree, en un parlamento en el cual ya tampoco se cree. Yo creo que ahí va a ser un momento interesante. Vamos a ver cómo va a intentar responder ante esas críticas y qué estrategias va a tomar ella al respecto. Pero yo creo que acá claramente lo que vamos a ver, o lo que deberíamos ver, o lo que queremos ver, es justamente que este inconformismo, podemos decir, se transforme en movilización, se transforme en calle, se transforme en participación en las calles, en protesta en las calles, cosa que hasta ahora no hemos visto. Hasta ahora, claro, uno ve que estamos criticando en Twitter, todo bien, pero eso no les va a pegar realmente. Eso, por supuesto, despierta la alerta, todo lo que uno quiera. Pero si no se traduce en movilización, no se traduce en acción, los que están en este momento siendo cuestionados van a igual dormir con cierta tranquilidad. Y yo creo que eso es lo que podría cambiar así durante este mes, que empieza ya a haber movilizaciones de carácter mayor, y durante el mes de mayo también, donde está el primero de mayo, que bueno, decir que es donde la CUT, profundamente cuestionada, va a intentar defender su posición frente a un sector más grande, que ya sabe que la CUT no es justamente la voz de los trabajadores y que más bien es la voz del oficialismo. El año pasado se vio en el discurso final, de que el discurso de Figueroa parecía casi el discurso de una subsecretaría de trabajo del gobierno de Bachelet. Y el 21 de mayo, insisto, que va a ser el momento en donde también se supone que Bachelet tiene que dar la cara y frente a un parlamento además también delegitimado y por lo tanto parece ser como el acto principal de este circo político en el cual ya nadie le cree. Por lo tanto, esto de este día cívico muy importante en realidad va a revestir otro carácter. Y ahí es donde yo creo que se va a ver cómo, o en qué medida, si se logra o no esto de transformar, podríamos decir, el descontento en movilización, en protesta. Ahora, el gobierno ya se ha dado cuenta de que esta situación se viene, se ha dado cuenta de que esto de las redes puede desbocar en las calles, y por tanto, hay que acordarse que ahora para el 29 ya dijeron de que en caso de movilizaciones violentas, entre comillas, ellos estarán dispuestos a tomar medidas más drásticas, como podría ser hasta un estado de sitio. O sea, toque de queda, control de identidad, que no hayan reuniones de más de 4 personas y todas esas cosas que nosotros vivimos en la dictadura, las implementarían para evitar estos desbordes, como lo llaman ellos. Entonces, es también una forma de amenazar y a la población en caso de que, bueno, si se portan mal, los castigamos. Y esa situación también es puede ser contraproducente para el gobierno, porque ya una parte de la población vivió aquello y sabe cómo enfrentarlo. Entonces, posiblemente, donde saben que esta no es una dictadura, sino que es una democracia, por lo tanto, la gente puede que pase por encima de aquellas medidas, y eso puede traer ya situaciones mucho más complicadas, tanto para el gobierno como para la población. Así es. No entendí mucho, pero estoy de acuerdo. No entiende nada hoy día. No entiendo nada. Porque estamos en los tiempos donde no necesariamente hay que entender las cosas. Y en este sentido, yo creo que más allá de lo que pueda entender o no el gobierno, más allá de lo que pueda generarse, más allá de si sacan o no a los militares respecto al tema de estado de excepción, como haya señalado en su momento Alegui, hoy día sale Alegui y el ministro Peña Nieto respaldando a Carabineros de que no comparten los dichos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Que yo creo que hay un problema que no es solamente el gobierno, sino que es un problema ya más sociológico, antropológico del país, que tiene que ver con que hay una ligación directamente a la institucionalidad. Eso está presente en la cabeza de la mayoría del país, no tiene que ver necesariamente con el gobierno. Entonces, el problema va a ser cuánto va a demorar eso de irse de la cabeza de varios, y ahí es donde se empieza a desprender la institucionalidad. Más menos lo que ocurre en la práctica es que están girándose hechos, fenómenos, transparentando cosas. ¿Qué? Empresarios le pagan a políticos para poder tener beneficio. Hoy jamás nadie se hubiera imaginado algo así. No, sí, pero ahora sabemos quiénes, cómo. Hay un mecanismo. Mira, fíjate que no solamente financiaban irregularmente la política, que lo que no constituye delito, como dice Pablo Salaquet, sino que defraudan al fisco. Fíjate que no solamente han desmantelado al Estado, sino que se han robado la plata que se construyen hospitales, se construyen colegios, o bueno, se supone que se construyen ese tipo de cosas. Defraudan al fisco. A uno que le siguen huyendo con reportaje en la televisión respecto a la evasión del Transantiago, y a gente que evade por miles de millones de pesos, está ahí que se demuestre que son culpables. Entonces, estoy tratando de leer para hacer también la introducción, porque vamos a estar hablando con unos familiares de los chicos detenidos de ayer. Nos referimos al caso de Enrique Guzmán, que se les indica y hablan de una estructura, de una jefatura y amigo del jefe, de una célula anarquista hermética. Pero qué mierda. Ahí habrán, aparte, supongo, de este tipo de perito que siempre llega a la Fiscalía Sur, que es de la Fundación Jaime Guzmán, que entiende el anarquismo como si se tratara de ISIS o se tratara en su momento determinado de Al-Qaeda. El anarquismo, si de algo carece, para bien o para mal, para mucho, es de estructura. Y acá se habla en la tele, así como de lo más normal del mundo, de la forma en que tenía esta estructura de esta célula anarquista hermética. Bueno, en base a esa justificación, fue allanado en la casa de un muchacho de 24 años, músico, que tiene también como pecado el gran pecado, por ejemplo, de ser vegano y de haber sido amigo de uno de los muchachos. Bueno, resulta que él supuestamente es sindicado como parte de las personas que habría puesto una bomba en la cercanía de la primera comisaría de Santiago en agosto del año pasado. Hay imágenes que son irrefutables, según la fiscalía, imágenes que han mostrado a través de la prensa, y lo que menos tienen son irrefutables. Cosa que tiene que comprobar frente a un tribunal. Pero llama la atención este caso, que ha estado bastante callado, que es el caso del caso Bombas 2, y que empieza a aparecer ahora nuevamente. y empieza a aparecer con más gente en esta célula anarquista donde no había nadie más. ¿Se acuerdan que habían dicho no hay nadie más porque esto es una célula? Y ahora empieza a aparecer más gente. Empieza a aparecer gente de la estructura. Claro, supone que es una célula compacta, pero parece que no es tan compacta. Exacto, y con estructura. Una cosa bien extraña, por lo demás. Y que uno empieza a ver, y que empieza a analizar, decir, bueno, ¿qué es lo que hay acá? Porque hasta el momento no han mostrado ninguna prueba. Y alguna gente dice, no, pero es que mostraron a los chicos en el metro y todo el tema. De hecho, nunca se ha señalado de que ellos son. Tienen que probarlo en un tribunal. Es más, hay testimonios que se indican a las personas en otro lugar. Recordemos que esto empieza por el atentado del principio de septiembre del año pasado, cuando está este artefacto explosivo que hace explosión, dicho sea de paso, en el subcentro del Metro Escuela Militar. Y hasta el momento, más allá de eso, no se sabe nada. Fíjate que una de las cosas raras que uno empieza a ver, porque estaba en su momento Cristian Toledo, que era uno de los fiscales que estaba y que llega hasta al lugar, una de las primeras autoridades también en llegar fue el alcalde de Las Condes y también Mahmoud Alew, en ese momento subsecretario del Interior, cosa que sigue siendo hasta el día de hoy. Y se indican a sospechosos. Sospechosos que tienen un fenotipo, el cual es señalado frente a la prensa, y que más encima se había venido en un auto, dicho sea de paso, valga la redundancia, es mostrado por los canales de televisión, arrancando y yéndose y doblando en una esquina. Resulta que pasan menos casi 24 horas y el auto ya no era sospechoso, ni las personas que se sindicaban ya no eran sospechosas porque eran parte de un procedimiento policial, según el fiscal en ese momento determinado a cargo. Fiscal que se conoce posteriormente de que disiente con su jefatura de la Fiscalía Sur y deja el caso y es tomado por el jefe de la Fiscalía Sur, Raúl Guzmán. Y disidente porque se estaban diciendo cosas que no estaban ni siquiera mínimamente probadas y se estaban dando a conocer sin ningún tipo de filtración de por medio, sin ningún tipo de criterio. Y eso molestó muchísimo. Pero resulta que la madrugada del 18 de septiembre del año pasado se allanó una casa en la comuna de La Pintana y son detenidos tres muchachos. Tres muchachos que estaban en segundo piso carreteando. Pero según las policías y según la fiscalía, estaban preparando un artefacto explosivo, por tanto los pidieron infragante. Estaban bebiendo. Tan infragante estaban que la supuesta pólvora encontrada estaba enterrada en el patio. Cosa bien extraña, si estaban infragante y construyendo algo en un segundo piso, bebiendo y muy tranquilamente, por lo demás. Pero se actúa rápidamente porque iban a hacer un atentado el otro día o también en la catedral, porque estaba pensado en la parada militar o en el Tedeum. Raro, por decirlo menos. Pero nadie cuestionó eso, porque lo que importaba era que había una niña riéndose cuando estaba siendo mostrada frente a la prensa. Eso fue, en definitiva, la imagen que termina generando la culpabilidad de estos muchachos. Porque establecen de que ellos estaban, gente que no se parece mucho, pero hay una imagen de una persona. Según las pruebas que se presentaron en la audiencia de formalización, se habría reconocido a la persona sindicada como Juan Flores porque en un momento determinado, microsegundal del lapsus temporal del video, se habría visto una pequeña calvicie de la persona que habría puesto el artefacto explosivo, por tanto coincidía necesariamente con que esta persona era pelada. Como es la única persona pelada en Chile, tiene que ser él. Exactamente. Entonces, se empiezan a generar un montón de cosas, tan así que la Corte Suprema le vota varias pruebas a la Fiscalía y de hecho rechaza varias pruebas tomadas por ser tomadas ilegales y por no proceder en términos judicial. Claro. De la cual se habló muy poco por lo demás. Pero quedan algunos meses. Y ahora aparece, el día de ayer, otra persona de la célula hermética anarquista estructural, piramidal, estalinista, porque a esta altura ya uno no sabe cómo definirla. Probablemente a la gente le hace ruido eso, porque no todos tienen que estar estudiando, la educación cívica no es muy buena, menos, me imagino, la educación política. No tienen por qué entender que el anarquismo lo que más carece es de estructura y jerarquía. Claro. No hay autoridad así. De hecho, parte de esa premisa y de ese principio. asumiendo que estos chicos también son anarquistas, que una cosa que también, según establece su amigo, ellos mismos y sus familiares, no lo son. Claro. No porque les caiga mal, ¿no? No, porque son cabros nomás. Tienen más posmo, de hecho, así como estilo natural, naturista. Ni siquiera posmo, ¿no? Claro, no tiene eso. Que ver con un tema muy académico, tiene que ver sí, con un tema de vida. Claro, era una naturista. Chica que vive y que se financia vendiendo sus propias cosas que fabrica ella misma. Y otro chico también tuvo, qué sé yo, algunos problemas, que tiene de una u otra manera una forma de vida, que tiene conoce una persona, se empieza a estabilizar, empiezan a vender cosas juntos y listo. Pero en un momento determinado pasan a ser los grandes terroristas del país. Porque alguien decidió eso. En un listado, como le confiesan en su momento determinado a su familia, un listado de 18 personas, en un momento se decidió que ellos eran. Decidieron que ellos eran. Y ahora deciden otra vez que otro cabro es. Y es parte del amigo del jefe que tiene una jefatura dentro de una célula anarquista hermética o compacta. Mm. Cumple los requisitos, es vegano. Amigo, parece amigo. La persona. Y eso es todo. Y con eso es. Y eso es toda la. Y eso es todo el ligamento. Lo que los liga. Y eso los hace altamente peligrosos. Por lo ahora, tanto, llegan a allanar su casa. No sé si encontraron algo, aparte de una hamburguesa de soya. Ni siquiera encontró una hamburguesa de soya. Ya. Más bien es simplemente que por los datos que se hayan recopilado de inteligencia, era vegano. Claro. Pero un oficial ayer hablaba en las noticias diciendo de que, porque le preguntaron, ¿encontraron armas? ¿Encontraron explosivos? No encontraron nada de eso. Lo que encontraron son antecedentes que nos dan la pauta para decir de que sí, ellos estaban involucrados. Claro. ¿Pero cuáles son esos antecedentes? No, solamente les puedo decir de que encontraron antecedentes y solamente no, aquello. Es que en el video pero se armas parece, no. En el video se parece. En el video se parece mucho. Eso entonces, ahora el asunto está en que seguramente en unos meses más los van a llevar a tribunales, los van a procesar, todo el lío, van a salir en libertad porque no hay prueba. Estos jóvenes se van a querellar y van a tener que pagarle una indemnización y la indemnización la pagamos todos nosotros. Exacto. Y no los fiscales. Exacto. Claro. Los acusadores deberían ser los que pagaran. Vamos a hablar precisamente ahora con uno de familiares, tío. Estamos hablando con José Luis Amadeu. José Luis, ¿tú me escuchas? Sí, sí te escucho bien. Perfecto. Estamos hablando precisamente de lo que ocurrió el día de ayer, que fue allanada esta casa en Puente Alto, en una zona residencial. Destrozaron, estuvieron casi toda la tarde ahí gente del GOPE, de Fuerzas Especiales, rodeando el sector, y también de la BOCAR. Tú eres José Luis Amadeu, tú eres... El tío del directo. Tío directo de Enrique. Claro, de Enrique. Enrique, niño músico, ha trascendido casi como un prontuario policial de que él era músico y que era vegano. Y que lo significaría claro. Inmediatamente como alguien culpable por parte de la fiscalía. Claro. En este momento lo están acusando del tema del caso Bomba, por lo que tú ya sabes que... Este gobierno está manipulando las pruebas, está manipulando todo el escenario para poder encontrar más culpables, para así liberarse del problema que tienen en este momento. José Luis, cuéntanos un poco. Ayer conversamos con el abuelo de Enrique, ¿sí? Que estaba muy afectado por lo que estaba ocurriendo. De hecho, él decía, llegaron acá de manera violenta, rompieron hasta las cañerías para ver si encontraban algo, dieron vuelta a la casa completamente, es tomado detenido por la orden del fiscal Raúl Guzmán, y es indicado como uno de los que pertenecería a esta estructura llamada célula anarquista hermética, como le ha puesto la Fiscalía Sur, en la cual tendría una jefatura. Un poco extraño una célula anarquista con estructura y jefatura, pero según la fiscalía eso es, y Enrique estaría dentro de este grupo por ser amigo, círculo, claro. por ser amigo de Juan Flores, cosa que es un hecho, son amigos. Mira, te comento, nosotros, lo que es mi sobrino, él es más íntimo con Nati, ellos se conocen desde hace muchos años. Okay. ¿Ya? Bueno, mi teléfono está pinchado en este momento. Tú debiste tener claro que no te puedo darte tanta información. Sí, lo entendemos perfectamente. Pero te trato de mostrarte todo lo que más puedo, porque yo igual, mira, yo igual cuando joven también participé en muchas cosas que en este momento el gobierno las mira mal. Sí, te escuchamos, no hay problema. ¿Ya? Mira, ellos hablan de una célula, hablan de un grupo hermético, hablan de muchas cosas en este momento, pero si tú te dieras cuenta, si tú te das cuenta, para hablar de un grupo hermético, herméticamente no harían cosas tan públicas como las que se vienen haciendo. Están tratando de poner en este momento un tropiezo para que no sigan ayudando a lo que son los chiquillos, lo que es el Guille, lo que es la Nati, lo que es el Juan, porque mis sobrinos se están moviendo con todas las actividades de centros culturales que se pueden decir, para ponerle un nombre, para generar lucas, para poder llevarles ayuda a los chiquillos, lo que necesitan. Sí, de hecho tenemos entendido que él mismo participó el día viernes, donde se hizo una actividad con familia. Estamos hablando de actividades para juntar plata para la defensa. Recordemos que los chicos no tienen grandes recursos, son gente de esfuerzo, trabajadores, su familia, y que tienen un abogado defensor público por oficio, y han tenido que también recurrir a gastos para poder ver el tema de los peritajes, etcétera, y han realizado actividades en las cuales ha participado, por ejemplo, activamente ahí José Luis. O sea, perdón, claro. Enrique. Enrique. Uh-huh. Es que mira, todos los peritajes, si tú te das cuenta, son caros. Hay un peritaje que me llama mucho la atención, que es para ver el tema del ADN cuando tú estás en el sitio del suceso, donde pasa, si por ejemplo esto fue en escuela militar, y los chiquillos, si tú no estás ahí, las pruebas las manipulan, y que nosotros podamos comprobar que científicamente que el ADN que esté encuentre en ese lugar no es el de ellos, el trámite vale 30 millones. Sí. De hecho, tenemos entendido de que precisamente la defensa, el defensor público, pidió precisamente al tribunal aquello, y recién fue accedido hace pocas semanas el hecho de que se va a costear precisamente ese peritaje para poder hacer las comparaciones, porque lo único que se sabe en términos de la prueba de ADN que se tiene o que se ha señalado a través de los medios es que se trataría de hombre y de mujer. No dice esta persona tal, o no hay duda de un 99,9% de que se trata de esta persona. No, señala que es un hombre y una mujer, nada más. Es que científicamente este examen de ADN es 100%. Pero dime tú, ¿quién no te puede decir que yo puedo tomar el ADN de ellos ahora que ellos están presos? Yo lo pongo en el sitio del suceso, hago otro peritaje más y lo encuentro. Bueno, por lo mismo la Corte Suprema anuló eso como prueba, esa y dos más, precisamente por la ilegalidad de lo mismo, y aparte porque no procedía en términos judiciales. Eso fue una cosa que fue un golpe duro para la Fiscalía Sur, particularmente en el caso de Enrique, que fue tomado detenido ayer a eso de la 1:30 de la tarde, y se fueron de la casa a eso de las casi 8 de la noche. Claro, casi las 8. Es porque él los indican como uno de los participantes en la colocación de un artefacto explosivo en las cercanías de la comisaría, en la primera comisaría. La primera comisaría. En agosto del año pasado, eso está cerca de Santo Domingo. Eso está en Santo Domingo con Maquíder. Exactamente. En la que se señala que habría participado Enrique junto con Juan Flores, y que habrían pruebas, la hemos visto mucho, probablemente lo que han visto prensa, en donde la foto. Se muestran la dos personas lo que muestran. Y una fotografía en la cual salen siluetas de personas y serían sin duda ellos, cosa que lo tiene que probar un tribunal igual. Mira, para que tengas un claro ejemplo de que la prueba que ellos están mostrando están mintiendo, por el hecho de que hablaban de que Guillermo, que es el Guille, la persona que Guillermo está señalando como como la tercera persona que detuvieron primero, Guillermo es de una contextura gruesa, es una persona que al lado mío se nota que él es más gordo, más relleno, y de los dos que muestran, claro, los dos son más delgados, pero están tan bien cubiertos las personas que no tienen cómo probar que a través de la imagen sea mi sobrino, o sea Juan Flores, o sea otra persona, porque no lo pueden probar, no lo van a poder probar. De hecho, hay un hecho bien llamativo, se ha conversado con la familia, con los abogados, respecto a la decisión que toma en su momento determinado la Fiscalía. Recordemos que estaba Cristian Toledo, después pasa al jefe de la Fiscalía Sur, este caso, después del tema subcentro, porque estamos hablando como 5 casos. Se achaca el de la Escuela Militar y todos los demás que están, que son las comisarías en el Bosque, en la primera de Santo Domingo, Metro y también Antigua, el de Metro Los Dominicos. Pero, por ejemplo, en el caso del subcentro, toda la gente testigo habla de unas personas que tenían arriba de 35 años, que eran más o menos atléticas, que estaban vestidas de tal o cual manera y se habían subido a un auto. Auto rojo, el cual es mostrado por la prensa, de hecho salen todos los medios que se estaba buscando y siguiendo por parte de la policía, y el otro día sale diciendo, no, eso está descartado, era parte de un procedimiento policial y no se hable más. Claro. Es que lo que pasa es que están tratando de encubrir esas pruebas para poder culpar a las otras personas que no son. Porque mira, en el caso de nosotros, los vehículos que tenemos nosotros, yo te los puedo decir, mira, por el lado de nosotros de la familia, el núcleo, hay 3 vehículos, que uno es azul, el otro es un Jeep negro y el otro es un auto, un sedán gris. Y los otros autos que hay por fuera de la otra familia son un Station que es gris y nada más, que está ahí para contar, porque no todos tienen auto. Y mis otros primos no tenemos contacto con ellos como para que ellos nos presten sus vehículos, porque no tenemos el contacto con ellos para que ellos nos presten sus vehículos nuevos, ellos trabajan sus vehículos. De hecho, yo escuchaba, no sé si ustedes lo habrán hecho lo mismo, pero escuchaba hablar un periodista a propósito, el día de ayer, que hay una filtración directa a un canal de televisión, particularmente a Canal 13, que estaba incluso durante la diligencia. Claro. Cosa que no ocurrió con el resto de los medios, que se enteran después de este... de que ya sucedió. Claro, y este golpe noticioso que habría filtrado precisamente la Fiscalía Sur a Canal 13. Digo esto porque el propio fiscal que está a cargo de este caso le dio una exclusiva en un noticiero central, explicando en una pantalla gigante, tratando de culpable y cuáles eran las pruebas que determinaban la culpabilidad de los chicos que ya estaban, en el caso de Natalie Casanova y Juan Flores, claro, y Guillermo Durán, en un programa de televisión. Eso lo tiene que ver un tribunal, por lo demás. Pero a lo que voy es que señala una cosa un poquito extraña, no sé si lo escucharon ustedes, pero dice, bueno, estamos en un sector residencial de Puente Alto, un sector que dio a entender así como, extrañamente esta persona vive en un barrio bien, en un barrio de clase media. Mira, para que tengan una idea, la casa donde vive mi hermana es de 1500 UF, ¿sí? No es cualquier casa. Entonces, mira, gracias a Dios no la rompieron, pero sí excavaron, abrieron, por ejemplo, la cámara de servicio, que es por donde vienen todos los desagües. Mis sobrinos, es obvio, ellos tenían su cultivado indoor, que ya que todo el mundo tiene un cultivo indoor, tenían lo justo y necesario. Claro, una planta tú sabes que crece y se da. Sí. Por eso era la planta que se muestra en la pantalla, si es que mostraron los canales, se ve abultada porque es una mata que ya está cerca de ser cosechada. Pero yo te digo, tú sabes que ya eso ya todo es normal. Mira, mi descontento que tengo con Canal 13 es que con Canal 13 dijo que mi sobrino era una persona que tenía ya antecedentes delictuales. Sí, lo dijo. Mira, yo me gustaría que Canal 13 dijera que qué es lo que es para ellos un robo delictual, porque mira, mi sobrino cuando estuvo en el tema de Home Center, que yo no lo voy a negar a esconder, no tengo por qué esconderlo, ¿sí? Él sacó un CD que un CD valía 300 pesos. 300 pesos, imagínate un CD de 300 pesos. ¿Qué pasa con esta gente que ha robado millones y millones y millones? ¿Cómo ellos justifican en este momento que por 300 pesos manchas tus papeles y esta gente que tiene millones y millones no tiene ningún antecedente? Pero te agrego otra cosa, estamos hablando con José Luis Amadeo, tío de Enrique, joven detenido el día de ayer, que no estaba siendo allanado ni perseguido por un CD ni por tener una planta indoor. Eso no es relevante y me parece llamativo que los periodistas den a entender así como hay un historial de criminalidad, claro, para atrás, porque la verdad... él no está siendo perseguido por eso, él se le está acusando de terrorismo. Por el caso bomba. Terrorismo directamente. Y de una calificación muy alta y por tanto las pruebas tienen que ser irrefutables. Contundentes. Y en este caso es solamente una imagen borrosa, que la mostraron de hecho, en la cual se supone que es él. O debiéramos creer que es él. ¿No cree que le pesa un poco que esto tiene que ver con afectar a los círculos cercanos de los que ya están detenidos? Porque, insistimos, en el caso de Enrique, amigo, ha estado participando en las actividades que han sido muy familiares por lo demás. Ninguna actividad se ha escondido. Todas estas actividades que se han hecho primeramente con la difusión necesaria por todos los medios que se puede hacer. Segundo, participando familias directamente, con niños, familiares, todos nosotros. Entonces no se ha escondido nada. Incluso los civiles que nosotros hemos visto que se han paseado dentro, porque yo sé que lo estaban buscando, los civiles se paseaban entre medio de la gente. Entonces, escucha, ellos hicieron el hostigamiento. Nosotros ahí no los hostigamos, no los echamos, incluso los identificamos. Yo no sé si está enterado lo que ya pasó en tribunal en el quinto juzgado de garantía. No, todavía no hablo con mi hermana, porque mi hermana me dijo, en cuanto terminara me llama. Te aprovecho de informar lo que está ocurriendo allá. Fue presentado la audiencia de formalización y la fiscalía pidió una ampliación en la detención y la audiencia quedó para la audiencia de formalización para el lunes 13 de abril. O sea, para la próxima semana, durante todos estos días, él va a quedar detenido. Porque no me imaginaba. Y recién vamos a saber por qué lo detuvieron o cuáles son las razones el próximo lunes. Chucha, estoy cada vez más alargándose el este para diluir la cosa. Exacto, porque uno, que cuando lo detienen, quisiera saber por qué. Las audiencias de formalizaciones son para eso, para decirte, mira, la verdad, te estamos imputando esto. Quedó para el lunes, así lo aprobó, por lo menos, o lo contempló el quinto juzgado de garantía a petición de la Fiscalía Sur, encabezada por Raúl Guzmán. Ese juez es farandulero. A ese juez le gusta mucho la tele. Y él fue el que dio el primer vistazo para que Canal 13 filmara todo lo que firmó cuando entraron a la casa de mi hermana. Estamos hablando de un fiscal que está dentro de los que quiere postular a la Fiscalía Nacional, que viene en octubre. No se la van a dar. Uh-huh. Ojalá no se la den. Pero tú querías decir algo, disculpa, yo te interrumpí. Mira, lo que pasa es que cuando tú llegas a una parte, como es un condominio, este es un condominio cerrado, que tiene un portón eléctrico, que tiene una persona que personas encargadas que están todo el tiempo pendientes de la puerta, uh-huh. ¿Ya? Tú llegas a una casa, no hay llegar ni entrar, por más que hagan un procedimiento. Esto, nosotros estamos claros que lo podían buscar a él por ser íntimo de ellos. Uh-huh. Mira, una persona que es culpable no vive en un lugar así, primeramente. Segundo, si yo soy culpable, no me voy a presentar delante de la justicia, no voy a ir yo a la cárcel, no voy a ir a ver a las personas directamente, yo sin mandar a emisarios, sino que yo ir directamente a la cárcel, a donde está la justicia, donde están los carabineros, donde está investigación, están todos ahí. De hecho, Enrique ha visitado a ellos, lo he ido a visitar. ¿Cómo tú puedes decir a alguien que se sienta culpable de las acciones que ha cometido si él va directamente, él no manda emisario? ¿Me entiendes? De hecho, tú te refieres porque, o sea, que acá hemos sabido que Enrique ha ido a visitar a los chicos a la cárcel, ha tratado de ayudar a la familia. Uh-huh. Él lo ha hecho varias veces. Públicamente yo te lo puedo decir que, como dije, lo único que Canal 13 dijo que él estaba enrolado en las listas de penitenciaría, porque él va directamente a visitar a los chiquillos, él no manda a nadie para que le den la información, él va directamente, él le lleva las cosas a las chiquillas, a la Nadia le lleva cosas directamente con su pareja, ellos gastan de repente de su bolsillo para poder ayudarlos, como lo hace también la familia, porque son amigos íntimos. Y yo te digo, si yo soy culpable de algo, yo no me voy a ir a presentar en donde me puedan tomar a mí detenido. Uh-huh. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo están viviendo usted como familia? Mal, porque estamos tratando de ver cómo dar los medios para... Porque ningún abogado en este momento quiere, como se dice, mojarse el potito, uh-huh, para poder probar que realmente él no es la persona, porque en el caso Bomba hay muchas manos que el gobierno ha metido y ha manipulado de todo. Entonces nadie quiere meterse en el caso. Precisamente para no tener que enfrentarse a la Fiscalía Sur. Claro. Entonces, ese es el problema que tenemos en este momento, que yo creo que lo vamos a solucionar de buena forma, pero ese es el principal tropiezo con el que nos topamos. La audiencia de formación quedó para el día lunes. Mientras tanto, Enrique va a quedar detenido. ¿Detenido? ¿Enrique estudiaba? Mira, en este momento él no estaba estudiando. Ya. ¿Ya? Él cursó un año y medio de ingeniero en sonido. Uh-huh. Que eso es lo que descubrió con el 3. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú ves las fotos, en todas las fotos que tiene en su Facebook, normalmente sale con instrumentos, con música. Trompeta, no es una guitarra. Persona que va a ir a hacerles daño a otras personas. Del hecho de ser vegano, tú sabes que no le gusta el sufrimiento de los animales. Uh-huh. Condenan esas cosas. Entonces, ¿cómo una persona que condena esas cosas va a ir más encima a poner bombas a hacerle daño a la gente? Que precisamente lo que dicen que la gravedad de la bomba... o del artefacto explosivo puesto en la primera comisaría es que iba pasando gente. Claro. Y ahí está la gravedad y por tanto ahí está la característica terrorista. O si no, ojo, que esto es bien importante, porque si no pasa a ser una bomba de ruido. Pero al poder haber afectado a gente transeúnte y todo el tema pasa a ser y tiene la calificación de terrorismo. como atentado. Estamos hablando, como bien dices tú, de una persona vegana, que de hecho es más que vegetariano para la gente que no entiende eso. Claro, nada de cosas que provienen del reino animal. Exactamente, huevo, para leche, no dañar, porque tienen, hay una visión respecto a eso sumamente respetable. Particularmente el juez Raúl, o sea, perdón, el fiscal Raúl Guzmán ha sido conocido como el fiscal antivegano por organizaciones animalistas, vegetarianas. No, y también farandulero. También yo sé que le dicen farandulero. Sí, sí. Porque él es el tema de, él es el que está con todo este tema de la televisión. Imagínate, un golpe como el que dieron, estaba Chilevisión afuera, pero Canal 13 estaba adentro. Sí. Esa, cuando estaban adentro, ¿tenía la autorización de la familia para que estuviera adentro Canal 13, por ejemplo? Mira, no lo hemos podido averiguar porque nadie nos quiso dar información. Ya. Carabinero súper mal en ese sentido porque, mira, estaba el OS-7, uh-huh. Estaba el GOPE, estaban ya los pelados rasos. De los pelados rasos, habían un pendejo que lo único que hizo fue grabarme. Yo cuando llegué, mi sobrina estaba con su hija adentro, que a mí lo único que se me pidió por teléfono, como yo trabajo cerca de la casa, que la fuera a buscar, que la niña no viera esto. Carabineros, no accedió de primera parte a la buena, a pasarme la niña. Yo tuve que hacer un escándalo para que me lo pasaran, siendo que se los pedí de buena forma, que pudieran pasarme la niña, porque la niña es un bebé que tiene recién un año y un mes, ¿cachai? Entonces, ellos creen que con su prepotencia, con toda la parafernalia que ellos llegan, van a imponer, ¿cachai?, su justicia. ¿Y qué justicia estamos hablando? Si nosotros no somos delincuentes, tú sabes que para vivir en una casa de 1.500 UF no puede llegar a cualquier persona. No tenemos tremendos autos, no tenemos tremendos trabajos, ¿cachai? Solamente trabajo para que las cosas se den y podamos vivir tranquilos. Estamos hablando con José Luis Amadeu, tío directo de Enrique Joven, detenido el día de ayer en la comuna de Puente Alto, en el marco del denominado caso Bombas 2, llevado a cabo por la Fiscalía Sur, encabezada por Raúl Guzmán. Te queremos agradecer el contacto, mandar fuerza a la familia. Ayer, por ejemplo, hablaba con el abuelo de Enrique, que estaba muy, muy afectado. No solamente por lo que ocurrió dentro de la casa, la forma este de romper las cañerías, buscaron todo lo que podían haber encontrado en la casa, pero más encima el trato. Como tú bien dices, también habían niños en la casa, se sintieron como cuando te entran a robar a la casa, y te dan vuelta todo y tienes la impotencia. Claro. Mira, te puedo dar un último tip. Sí, pues mira, lo que a mí me llamó la atención, mis sobrinos estaban recién empezando a hacer el compost, que fue lo mismo que tenía la Nati cuando a ellos se los llevaron. Uh-huh. Mis sobrinos estaban empezando a juntar cosas, ¿cachai?, para armar el compost. Uno de los ingredientes es el sulfato, uh-huh. ¿Ya? Y aparte estaba el tema de que había carbón con el que se ha asado, estos de carbón de 2 lucas en la bolsa de kilo y medio. ¿Ya? Me llama mucho la atención que Carabineros haya esas dos cosas, las haya tomado como prueba. Porque nosotros, cuando entramos, ya no estaba el carbón, no estaba el sulfato, pero tenían otros componentes que todavía estaban en la mesa, que eran los que los chiquillos estaban juntando para hacer el compost. ¿Y eso fue llevado como prueba de que están tratando de fabricar algo? Mira, si se los llevaron, uh-huh. Es porque son pruebas, ¿no? Generalmente sí, a veces llevan un montón de cosas y después van viendo para qué. Tenemos como precedente varios casos. Está el caso de Víctor Montoya, que fue absuelto en 2 ocasiones, también con el mismo fiscal, Raúl Guzmán. Tenemos el caso Bomba 1, que estaba otro fiscal, el caso del fiscal Peña, que también se llevaron la cajita de arena de un gato, que era parte también, porque tenía serrín y otras cosas más, como parte de la componentes para fabricar explosivos. Hay precedentes, esto no es al voleo respecto a alguna opinión que uno pueda tener. Los hechos, los precedentes que hay para atrás han señalado que un montón de cosas, para qué decir de los pósters que tenían, de bandas musicales, de libros y todo, pasa a ser constitutiva. De hecho, en el caso de Víctor Montoya, uno de los peritos policiales señalaba que el hecho de ser vegano le daba un perfil terrorista. De hecho, hay audios respecto a eso en tribunal, que fue rechazado por el propio tribunal porque lo encontraba que era desquiciado señalar que alguien por ser vegano podría ser potencialmente alguien que pusiera bomba. Es que ya estáis indicando derechamente a una persona por ser diferente. O sea, estamos hablando de que por ser diferente nos catalogan así. Uh-huh. Es como que si, por ejemplo, por las ideas que yo tengo, por las ideas que tú tienes, te estén catalogando por pensar distinto a los demás, no puede ser. Por último, no le hace ruido esto de que él le mostraba ayer casi como culpable, imputado, cuando se tiene bastante cuidado con otro tipo de gente presuntamente estaría participando en, presuntamente, pero en el caso, por ejemplo, de Enrique, se mostraba como él era el que estaba, él era el acompañante de Juan Flores en el momento de poner la bomba en la primera comisaría, cuando ni siquiera había una audiencia de formalización en la cual se les indique por qué está detenido, y segundo, no ha empezado ningún juicio que termine comprobando eso en términos judiciales. Claro, mira, déjame darte un tip. ¿Por qué Canal 13 habla de ser el acompañante de Juan Flores? Uh-huh. ¿Por qué señalan de que él era el acompañante de Juan Flores cuando todavía no se tiene derechamente la postura de que Juan Flores fue el que puso la bomba? ¿Por qué hablan de mi sobrino siendo que ni siquiera saben si es que mi sobrino estaba realmente ahí? Porque él ha estado en otras partes y tiene, a lo mejor hasta tenemos cómo comprobarlo que en el momento no estaba ahí, porque él trabajó en el Mercurio gran parte del año pasado y trabajaba en la mañana, a veces iba en un turno de noche. Entonces están sindicándolo sin tener los precedentes adecuados, sin tener las pruebas en la mano. A Juan Flores ya lo sindican como un terrorista, siendo que todavía pueden no pueden sindicarlo como la persona que puso la bomba. De hecho, dicho sea de paso, todavía no empieza el juicio del caso Juan Flores, Natalie Casanova y Guillermo Durán. Ahora en junio. Ahora recién en junio empieza el juicio. Empieza el juicio, la fiscalía tiene que demostrar que después de 10 meses vienen las pruebas. Exactamente. Exactamente, es así. José Luis, te queremos agradecer el contacto, saludar también a la familia Ayar, que está bastante afectada, y estar pendiente de lo que ocurra con Enrique, también lo que ocurra con este caso, en los cuales los indicas como los grandes terroristas del último tiempo. La verdad, todavía no empezando el juicio, y con el manejo mediático que ya desafortunadamente estamos acostumbrados a ver y escuchar y leer. Mira, lo último que te puedo quitar un minuto. Sí, sí. Quiero que sean los medios un poco más enfáticos en lo que ellos hablan, porque están hablando de más y están hablando cosas que ni siquiera han podido comprobar. Sean más coherentes al momento de hablar, porque imagínate el daño que hacen a las personas. Ellos mismos, si no han estado nunca en la situación, cuando a ellos les toque estar, porque nadie está libre. Entonces sean más enfáticos en lo que hablan, que tengan más control de lo que hablan, porque si indicar a una persona como terrorista tiene está catalogado como un crimen bastante fuerte dentro de lo que es la justicia, uh-huh, diciendo que ellos no lo son. Te queremos agradecer, José Luis, el contacto. Un abrazo grande para allá y gracias por haberte contactado con nosotros. Gracias a todos ustedes, gracias a la gente de Villa Francia, y ahí estaremos hablando para ir comunicándote lo que pasó ahí con las fotos que tuviste. Viste cómo quedó, sí, toda la casa adentro. Sí, desafortunadamente. Cualquier antecedente más que tengamos, te lo queremos llevar. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, claro. Un abrazo igual. Ahí hablamos con José Luis Amadeu. Él es tío de Enrique. De hecho, bueno, de lo último que decía, ayer estábamos hablando, se contactó con ellos, la familia, con nosotros, y hablamos con el abuelo, que también oficia de padre de Enrique, quien ha criado a él, muy, muy afectado. Tanto por la detención de que a quien él considera su hijo, tanto como el ultraje que el cual sintieron en el momento de que dieron vuelta la casa, rompió las cañerías para ver si había algo. Y me decía, ¿las cañerías? ¿Y por qué? Y el tema de que estuviera Canal 13 ahí inmediatamente, obviamente acompañados por la fiscalía, parece que tienen la exclusiva. Qué raro, siempre Bofill tiene la exclusiva cuando se trata de la Fiscalía Sur y cuando se trata del caso Bomba. Me refiero a Cristian Bofill, que hoy día está en el cargo casi como jefe ejecutivo allá en Canal 13, estuvo jefe de prensa, ahora lo subieron de cargo, llevando a cabo nuevamente un caso Bomba. De hecho, se les indicó a él como uno de los ideólogos de lo que fue todo la maquinación mediática de lo que fue el caso Bomba 1, que terminó con la absolución de todos. Terminaron siendo inocentes. Mucha gente dijo que se debió a otros problemas, todo el cuento. No, lo que dijo un tribunal es que todos eran inocentes. El caso Víctor Montoya también. Sí, a mí lo que me llama la atención, así dentro de la descripción ridícula que están haciendo así desde la fiscalía de esta célula hermética jerárquica anarquista, es que además, anarquista estalinista, una cosa, claro, media rara, sí. Es que además que un miembro de la célula, que supone que es hermética, sea el que participa y esté coordinando las actividades de apoyo y esté visitando en prisión a su amigo. Uh-huh. Eso es totalmente absurdo, eso no tiene ningún tipo de sentido. Esa persona se aislaría, no estaría haciendo bingo, no estaría haciendo completado. Yéndolo a visitar, llevándole cosas a la cárcel. Entonces ahí, por supuesto que se cae, de hecho, pero de forma muy profunda, el discurso levantado por la fiscalía. O sea, acá estamos hablando de una persona que públicamente demuestra la amistad, demuestra la cercanía a las personas que han sido inculpadas por el caso Bombas 2. Eso claramente no corresponde a una lógica así de una célula anarquista de ningún tipo. Uh-huh. Entonces eso uno dice, bueno, acá realmente este cabro está apoyando porque considera de que la detención de su amigo es injusta y está intentando obtener forma de apoyo. Ahora también, por supuesto, esto también significa, y si uno lo lee desde el mismo sentido, que también acá lo que se está haciendo es perseguir también a la gente que esté desde afuera ayudando a estos cabros. Mm. O sea, de que la próxima vez que alguien se le ocurra ver una actividad, decir, no, o sea, el que lo está organizando antes, el que está participando antes ya está detenido y yo mejor no voy. Pues. Mm. ¿Para qué voy a ir? Pues si esta cuestión está peligrosa. Entonces también genera de cortarte los vínculos, de generar una persecución más general a todas las personas que estén apoyando, no sé, pues, para recaudar financiamiento, pues decían 30 millones, por ejemplo, para refutar una prueba. Mm. 30 millones, de un caso que probablemente no tiene ningún respaldo no tiene respaldo económico, por ejemplo, del caso Bomba 1, donde había mucha gente bien, donde habían grandes abogados, grandes bufetes de abogados participando. Acá estamos hablando de que están los defensores públicos. Y la plata que ellos puedan llegar a conseguir para intentar refutar pruebas que son carísimas, como decíamos. Refutar, por ejemplo, ADN, que puede ser perfectamente plantado, todo lo que uno quiera, 30 millones de pesos. Entonces, es muy difícil justamente pelear. Y hay una animadversión mediática. Yo sé que Cristian Bofill debe tener unos traumas de infancia de su paso por el PC en Brasil, cuando era militante ya en Sao Paulo. Pues yo no lo sabían. ¿Sabían esa historia de Cristian Bofill? Sí, algo sabía. Fue militante, de hecho trabajó en algunos periódicos allá en Sao Paulo, donde inició su carrera, entre comillas, periodística. Pero uno ve una hazaña ahí. Uno ve de una otra manera, insisto, hay mucho cuidado con otro y la verdad acá se plantea la culpabilidad inmediatamente. O sea, salen, el tema de las imágenes. Bueno, tendrá que verse en el mismo tribunal, ¿no? Porque la verdad, cada vez que se ha visto en un tribunal han terminado en rotundos fracasos para la fiscalía. Sí. Porque acá uno puede decir, oye, porque te están juzgando, porque están de este lado y todo el cuento. No, estoy contando los precedentes que tenemos. Y los antecedentes que tenemos recientes, de varios casos, es que se han terminado cayendo porque han sido denominados montajes por tribunales. Claro. De la misma fiscalía. Y esto va para allá. De hecho, hemos podido tener acceso a parte de cuáles son los fundamentos que tiene la fiscalía. Recién se abrió hace muy poco la carpeta investigativa. Y empecé a decir la verdad, así como acá no hay nada. De hecho, que se supone que si, es que la tarjeta VIP que ya se descartó porque la verdad no es un tema intransferible y solamente se sabe de que ellos estuvieron en el metro. En la línea, ni siquiera se diga. Por ejemplo, el caso de Subcentro todavía no los pueden ubicar en el lugar, que es donde empieza todo este tema. Llama la atención de que se descarte inmediatamente a la gente que se declara como sospechosa por los propios testigos. No, ellos estaban en un procedimiento policial. De hecho, incluso ustedes habrán escuchado esa leyenda de que lo que pasa es que Ángela Ejeria fue a comprar antes de, y por eso había policía, porque ella tiene guardia o tiene resguardo policial. Pero dicen, no, es que ella fue mucho antes a comprar. Entonces hay varias cosas que no entran a coincidir porque acá estamos hablando por lo menos de 5 artefactos. Estamos hablando de la primera comisaría que ya está en Santo Domingo, otra en el Bosque, y estamos hablando del metro Dominico y el del subcentro de la Escuela Militar. Me queda otro afuera, que me parece que fue un sitio de Eriazo, pero son 5 los casos. Dumanizer nos dice acá, Canal 13 decía que era una célula jerarquizada con un jefe anarquista existente para Raúl Guzmán, duende, elfo, jefe anarquista. Sí, es que aparte que ideológicamente es insostenible decir que son una célula anarquista hermética cuando el anarquismo, si de algo carece, insisto, para bien o para mal, es de ese tipo de pensamiento jerárquico. Es más, En el caso Bomba 1, una de las cosas que cayó, porque se establece una especie como de asociación ilícita, uno era el financista, el otro era jefe operativo, el otro llevaba los mandados, se arma toda una estructura cuando se presenta el tema del juicio, que obviamente no tenía ningún sentido y que por tanto quedó arruinada no solamente las pruebas, los peritajes con firmas falsas, que no era uno, sino eran varios peritajes que ninguno de los peritos había firmado, pero estaban presentados en el tribunal, sino que las pruebas se fueron cayendo. No solamente porque eran circunstanciales, sino porque hay un relato que no se sostenía por sí mismo. Hablar de una estructura, hablar de que aquí hay una organización jerarquizada donde están establecidos los roles perfectamente. Si hay algo que no había, era eso. Pero de perogrullo. Y acá probablemente, y lo ha leído así por lo menos la familia de Natalie Juan, que acá lo que se intenta golpear es precisamente las pocas redes de apoyos que tienen. Las redes de apoyos que tienen que ver con amistades, las cuales arman estas actividades, en las cuales hacen dinero para poder tener plata de peritaje bastante caro, por lo demás. Porque ellos tienen abogados de oficio. Ellos tienen abogados defensores públicos. Entonces, esa es la realidad. Y obviamente, en el caso de Enrique, era un tipo que lo iba a visitar a la cárcel, que apoyaba, que estaba ahí organizando actividades, que estamos hablando de actividades muy familiares, donde no habían organizaciones llamando y todo. Y tampoco no. Se hacían en la clandestinidad. No, eran públicas. Sí. De hecho, nosotros ahí hay unos avisos, por ejemplo, de una de las peñas hace poco que se hizo para Natalie, Juan y Guillermo. Sí. Y que tienen que ver con un carácter, insisto, muy familiar, en el sentido de que son las familias las que se están moviendo. Abierta al público, todo bien. De hecho, hay una tesis ahí que no es menor y que la comparto, que tiene que ver con ellos son perfectos porque la verdad no tenían muchos círculos políticos. Ellos no participaban eventualmente con colectivos ni nada por el estilo. Ellos vivían su vida, conocían gente que estaba organizada, eran amigas y listo. El caso de Juan habrá ido una o dos marchas a lo más en su vida, pero por lo mismo ellos eran perfectos. Eran pobres, no tenían muchas redes, no saltó mucha gente a decir, oye, los cabros son inocentes porque nosotros este. Es más, los pocos que conocía, la primera reacción fue de asustarse. De hecho, después empecé a decir, no, pues son los cabros y la familia, los vecinos son los que han estado apoyando a Natalie, a Juan y a Guillermo respecto a eso. Por ejemplo, todos los vecinos de donde la casa que fueron allanada en la comuna de La Pintana, han hablado súper bien de todo ello. Es más, trataron de sacar un montón de cuñas y todos decían exactamente lo mismo. Cabros, súper tranquilo. Súper tranquilo. La chica, la Natalie, cuidaba niños. Era súper conocida allá, ayudaba a todos. Cuando una vecina tenía un problema, armaba una completa. Ese era así como el gran trabajo terrorista que tenían los muchachos. Incluso desde la misma tercera tratan de poner una especie de perfil emocionalmente inestable, de que lo había pateado la polola a Juan antes y por eso, por favor, si es por eso, vamos todos presos. De hecho, hay una página ahí en internet que dice todos presos por estar en la friendzone constantemente y lo has pateado siempre. Pero uno no es culpable de eso. Me refería a otra gente, no sé por qué le achaca ya al pobre Joaquín. Sí, no sé qué me achacan a mí. De hecho, me estaba refiriendo a otra gente, que ayer se mandó una columna muy buena por lo demás. Pero es complejo, porque uno se siente vulnerable. Cualquier día entran a la casa, te allanan y te pueden culpar de cualquier cosa y después que pase el tiempo y tú estás en prisión. Porque acá no están demostrando que tú tienes que estar en prisión por... acá encima está ahí en prisión y la audiencia de formalización queda para el lunes. Bueno, el caso estamos de Víctor Montoya, o es que estuvo no sé cuánto tiempo en prisión. El caso de Víctor Montoya, si no me equivoco, le estuvo casi 18 meses. Claro. En un momento se va al 14, pero es que tuvo los otros tiempos más que duró. Acuérdate que apelaron. Claro, y todo ese tiempo estuvo en prisión y terminó resultando inocente. Entonces, nada te garantiza... Todo por una arañita. Claro, por muy uno seguro que esté en su inocencia, eso no te asegura de que uno pueda pasar un año, dos años. Una de las pruebas en el caso de Víctor Montoya es que una arañita estaba en la rueda de su auto y esa arañita solamente, según la fiscalía, estaba ubicada en el sector de las Vizcachas. Claro. A ese nivel de tontera. Entonces, como encontraron libros y encontraron un documental de la historia de la ETA, y era vegano, era el culpable. Claro. Y el cabro, nada. De hecho, encima, estamos hablando de un chico que estaba haciendo, entre comillas, como manager de algunas bandas. De hecho, se iban a ir de gira, súper tranquilo, ni siquiera estaba metido. Vegano. Casi todos estos casos son veganos. Yo por eso soy omnívoro hasta el día de hoy. El día que me vuelvo vegano va a tener a Raúl Guzmán afuera de mi casa, pateando la puerta. El día siguiente. O sea, de hecho, yo creo que si no comen Guzmán, nada de procedencia animal por algunos días, va a llegar el fiscal Guzmán. O sea, yo, como lo hemos dicho siempre, nosotros somos veganos por pobreza. La verdad, comer carne para nosotros es un lujo. Fuera de... No estoy bromeando. Broma, esto. Sí. Sí, es verdad. La otra vez, para celebrar el tema del aniversario en la radio, una comida acá, y así como, oh, comí carne. Y después me invitan encima a un asado. Uf, dije, bueno, ¿qué pasa? Me voy a morir. Es la maravilla misma. ¿Por qué me están invitando? Para que no te digan vegano. Sí, claro, que justo cachamos que el fiscal Guzmán estaba, entonces claro. Tuve que hacer un asado para desviar la atención. La mención, me agradezco el otro día la invitación, un muy agradable cena. Eso quería decir. Oye, pero ¿qué aparte, pasa, fijao? ¿Por qué no lo invitan? Sí. Una cena íntima. Pero aparte de todo eso, que obviamente es indignante y todo lo que... Pero lo traumático que es un allanamiento. O sabes que mientras él hablaba y contaba el tema de eso. Del allanamiento, sí. Yo me acordé de mis tiempos mozos cuando nos allanaban mucho y de lo traumático que era. Mm. Porque a nosotros no nos rompieron las cañerías en ese momento, pero sí te rajaron muebles, te rompieron los sillones, te dieron vuelta todo, te quebraron todo. Tú estás ahí en la calle, yo chica, igual es traumático. Po. Además no se sabe si... te van a llevar porque se le ocurrió que algo de lo que encontraron podía ser tu culpabilidad y te llevaban detenido. Po. De hecho, Alfonso, cuando está González Videla persiguiendo gente. Oye, por favor, Videla perseguía a los comunistas, yo nunca he sido comunista. ¿Qué? Toma. ¿Usted? ¿Qué eres tú? ¿Yo? Anarquista. ¿Quieres vegano? No, yo no soy anarquista. ¿Quieres vegano obligada? Anarco-vegano. Sí. Sí, ¿qué eres tú allá que está en términos de definiciones? Ya, no. Pues, te acabas de definir que tú no eras algo. Ya pues. ¿Qué? Eso, hasta ahí lleguemos. Con eso basta. Estamos esperando. No, espere, sentadito. Estamos sentados. No es tan difícil decir que era del Partido Radical. Sí, claro. Pero es que era el partido más de izquierda en ese momento. No, pues, pero Videla era radical, po. No me vengas a insultar tampoco, po. En fin. No, pero esto es mucho antes de Videla. El caso ahí de Alfonso no nos quedó muy claro. Esa ambigüedad es la que hace que gente cree que tú eres de Revolución Democrática. ¡Oh, Revolución Democrática! Pues Alfonso, mira, junto, si no importa lo que junto con Malaquías, con dos Malaquías Conchas fundó el Partido Democrático. ¿Sí? Eso está documentado. Sigue. No, pero yo te digo lo que en un momento se dice por las redes. Por eso te digo, esa ambigüedad, ese bacheleteo. Si no me sigan insultando. Parece de que... ¿Qué? Mira para todos lados. Va a ser la bachelet, voy a renunciar. ¿Crees que yo te voy a salvar? No espero que me salve nadie. Se va a mandar un bachelet. Yo me salvo solo. Yo renuncio, sí. Sí, me paro y me voy. Me paro y me voy. No. ¿Sí? ¿Todo bien? No, al contrario. Me quedo para seguirlo fregando. Me parece. Oiga, decirles que estamos hablando el día viernes, vamos a empezar, porque estamos hablando con la gente de huelgachile.cl, hacer los recuentos. Van a ir los martes y los viernes para que tenga claro qué está pasando en términos de huelga en Chile. Vamos a tener una sección en donde se van a contabilizar quiénes están en huelga, quiénes no, quiénes están en buen oficio. Me parece bien. Pero una de las cosas que me dijeron, que estábamos hablando recién por interno, es... No se olviden de la huelga de Dijon. Van más de 12 también. Días y la verdad tiene poco sonoridad mediática, a diferencia, por ejemplo, Jumbo, un sindicato muchísimo más grande y todo lo demás. Pero la gente de Dijon lleva rato ahí peleando. Sí que ahí también. Un saludo para ellos y que puedan salir adelante con su huelga y puedan obtener los beneficios que ellos están peleando. Exactamente. Que todos los trabajadores y que se fortalezca también los sindicatos, que se fortalezcan las organizaciones, en definitiva, sí. De los trabajadores y trabajadoras. Muy, muy importante de eso. No voy a leer las cosas que están llegando por el líder. De contar las empresas o los que están en huelga para que uno desde fuera apoye. Claro. Obvio. O con difusión, o sea, con... Es que entre más grandes las empresas como que tienen también más redes familiares. O sea, oye, mi tío, mi papá, mi mamá están en huelga y todo el tema y apoyemos desde donde estemos. Sí. Yo creo que lo instintivo sería que ser cuando esté en huelga de una u otra manera empresa X, dejar de consumir a esa empresa inmediatamente. Debería ser como ya algo automático, que creo que hay que empezar a generar igual también. Sí. Esta es una forma de apoyar a esa empresa, a los trabajadores, obviamente. Claro. Pero además, es interesante y importante de que, más allá de que tu empresa esté o no esté en huelga, apoyar a los que lo están, porque el día de mañana te van a apoyar a ti. Exactamente. Entonces, la cosa es ir haciendo una red de apoyo entre todos los trabajadores. Cosa de que no se dé eso de que, hoy día estoy en huelga ese, ya que se la arregle como pueda. Mañana estoy yo, pucha, y nadie me apoya. Que yo lo he escuchado en muchas ocasiones. Gente que están en huelga y se, andan llorando porque nadie los apoya y nadie los toma en cuenta. Y cuando ellos están trabajando, ellos también, y otros están en huelga, ellos ni se mueven. No, tenemos que todos solidarizar unos con otros. Oye, tu amiga Inés te manda saludos y dices que Alfonso, el líder, eligió a Barrabás desde ese tiempo que la escoba. ¿Gracias a quién? Inés. ¡Grande Barrabás, po! Oh, ¿y Jesús dónde lo dejáis, pobrecito? ¿Qué iba a saber Jesús que después iban a tener huevitos de Pascua? Había que elegir a uno, po. Había que elegir a uno. Igual estaba complicado, Alfonso. Y yo no estaba para nada complicado. Eligió Barrabás al tiro. Lógico. Grande Barrabás, po. Barrabás 33. Dicen, tú no eliges a nadie porque eres líder de tu propia organización. ¿Quién dijo? Ana Carrina. Ah, tan linda la Anita Carrina. Linda. Sonó de viejo verde, eso feo. Oh, ya ahora soy viejo verde. Ay, de hecho, ya. Anda de verde. Yo estoy diciendo de que es una linda persona. Eso es lo que dije. Sí, es cierto. Sí. Está bien. Sí. Está bien. Ay, qué pesado. Oye, ¿en serio el hermano de Peña y Lillo es el gerente de Indra Company? Alguien que chequee bien eso. Es que están llegando ahí cosas. Dice que se ganó el contrato por 3.300 millones para Metro. Chan, chan, chan. Pero hay que ver si es cierto o no. Sí, claro. Para Metro, de repente, se le alcanza apellido. Por ejemplo, a Lewy, el segundo apellido es Peña y Lillo. Ah, ya. Compuesto, claro. Compuesto. Así con Y. Sí. Así, Peña y Lillo. Mm. Qué loco, ¿no? Qué loco. En fin. Sí. Estamos llegando a la parte ya final de este matinal extraño de día martes. Digo extraño porque había gente que no está precisamente, ¿cómo decirlo? Que no está contemplada hoy día, pero llegó. Llegó porque está incomunicado, porque vive en una isla. Pero se agradece para toda la gente y todos los seguidores de que haya venido a dar la palabra, ya que ayer no vino. Iglesia está ganando terreno ahí, al tiro. Qué bien. Pues está solo ahí. Cada uno es lo de uno. No se metan con el líder, mejor. Hay un montón de feligreses dispuestos. Y sale tu foto ahí con un montón de feligreses. La pueden revisar ahí después, se la muestran. Alfonso. Oye, la gente de las redes te extrañaba muchísimo. Mira tú. Todos los días preguntaban por ti. En las redes. Sí, que muy bien que hayas venido. Bueno, desde ahora en adelante se pueden ustedes perfectamente postear o comentar en el Facebook. Página de la radio, Radio Villa Francia, página de Facebook, donde abajo del logo del matinal, ahora hay un logo, ¿cachai o no? Mira tú, no tengo internet, po. Una foto tuya, de hecho. El logo. Ya. No le cortís porque va a ser complicado. No, mentira, en fin. Mentira. Nada, pero ahí está, a la gente que preguntaba por Alfonso, si Alfonso estaba bien... O qué sé yo, sí, Alfonso está vivo. Gracias por preocuparse. Nos ha ido a Alemania. El crucero se demoró en volver, pero volvió. Y llegó más bronceado, está más rojito, si lo pueden apreciar. Me mira. Hay gente que está acá, por lo menos. Pero bueno. Viene con un trello. Así que la cosa era hacerme bullying. No, para nada. Pero bueno, en fin. Nosotros nos vamos a recortar mañana. Mañana está, si no me equivoco, Inés. ¿Y? Se supone que está contemplado. Ahí vamos a resolverlo. Me imagino que va a venir mañana. No sé. De hecho, ¿por qué no te quedas acá? ¿Por qué no te quedas acá? No puedo. Ay, mira, no puedo. No tengo que hacer, po. Ah, nosotros acá estamos haciendo nada. Pero tengo que hacer cosas afuera, pues tengo que ir a ver el asunto del internet, a ver si es que puedo lograr internet. Y conectarse con toda esa gente maravillosa. Claro, adivinen quién mandó saludos a propósito de gente maravillosa. ¿Quién? La Blanquita. Oh, así tantos que si años. Saludos, Blanquita. Un abrazo para ella. Una de las primeras, Alfonso Oliver, y de la más querida de acá del programa. Que no la veíamos hace tiempo, porque es bien patiperra. Uh-huh. De hecho, parte así, no, estaba, qué sé yo, en Brasil. Estaba vendiendo aro en Chiloé y después está en Arica. Claro. Una facilidad. Pero ahí viene esforzada ella con sus productos que fabrica ella misma y todo lo demás. Y ves que está acá, siempre llama. Sí, pero hacía tiempo que no llamaba. No sé si tendrá el teléfono. Pero bueno, ahí claro, que se contacte bueno con si está escuchando, que se contacte con nosotros y sin ningún problema hacemos una llamada. Mm. ¿Qué más decir? Decir que ha sido un agrado compartir con ustedes. De buena crianza, se dice esas cosas, usted entiende. Informalidad. Y nada. Dicen, no es lo mismo sin Alfonso. Saludos. Dicen de Concepción. Oh, un saludo para Concepción, hermosa ciudad. Hermosa ciudad. Sí, preciosa. Hemos estado allá juntos. Sí, hemos estado allá. Sí, cuando me quedé allá hoy, tuve un taxi para ir a tal plaza y la plaza está al frente. Pero bueno, anécdotas que tenemos con Alfonso en nuestros viajes por Chile. Me imagino con los viajes del profesor Rosa y Burguros. Uy, sí. Se agarró hasta a pelear una vez que fue a Concepción allá, pero eso lo contaremos otro día. Ay, mira, de ver. Las anécdotas de Alfonso. Sí. Bueno, yo también, los micrófonos. Por mi parte, también me despido hasta más tarde, en mi caso, porque tenemos a las 23 horas La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Nos dan material de sobra últimamente para poder hacer el programa, así que va a estar interesante y tal vez ocupemos ese híbrido telefónico para divertirnos un poquito. ¿Hay algunos compromisos adquiridos con la audiencia la semana pasada? Veremos si se da o no. Así es. Y también aprovechar de recordarle, a pesar de que vuelvo el jueves, pero aprovechar de recordarle que el jueves a las 7 de la tarde, porque en la mañana está esa marcha de la CONES que usted no debe ir, pero a las 7 de la tarde. Oy, que vaya quien quiera ir. Que vaya quien quiera. Pero quien quiera apoyar al gobierno, vaya a la marcha. Sí, de la si usted le gusta el gobierno, vaya. Bacán. Que es la primera marcha contra la reforma laboral que justamente este gobierno está proponiendo e imponiendo en el Congreso. Así que ojalá que vayamos todos, que hagamos harta presencia, porque hay que pelear esa reforma laboral, que lo que va a hacer es que va a hacer que la huelga sea un ejercicio más difícil de realizar efectivamente. Así que, y todo invitado ahí a la Plaza de Armas a las 7 el jueves. Así que eso, y nos escuchamos más tarde y el jueves también acá en el matinal de Radio Villa Francia. Carmen. Por mi parte me despido agradeciendo la sintonía. No nos escuchamos en el matinal hasta el próximo martes. Y por mi parte de las hijas de Afrodita el miércoles. Miércoles a las 22:30 horas. 22:30 horas, sí. Va con un programa muy entretenido. Así que eso, que tengan buen día todos. Bueno, por mi parte me despido. Fue un placer compartir con ustedes después de tanto tiempo. Mucho tiempo. Un saludo para quienes nos escuchan. Y nos estaremos comunicando a través de estos micrófonos del 107.9 de Radio Villa Francia próximamente. Próximamente. Lo dejo ahí. No, como, es que todavía yo no sé cuál es mi horario, entonces por eso les está digo claro cuál es el horario en todo caso. Pero bueno, lo vamos a ver ahora. Sí, vamos a verlo ahora. De hecho, eran los lunes, por ejemplo. Lunes, sí, pero los lunes viernes. No pudo ser porque yo entonces tenía... tenemos que entrar a cambiar el horario. A claro, eso vamos. A eso voy. Pues los martes está Carmen. Yo sé que quería ver a Carmen, pero está bien. Ahora, si querés venir los martes, yo no tengo ningún yo problema. Yo sí tengo problemas, porque la última vez que yo te puedo cambiar el lunes por los jueves. Fue hoy día. Pero no fue terrible. La última vez fue hoy día y no ha habido ningún problema. Todo bien. ¿Ahora? Sí. Porque está ahí Joaquín. Pues está el violinista ahí. Ah, bueno, la última vez. El chaperón Joaquín. Sí, la última vez fue terrible. Particularmente para mí. Ah, pero en fin. Siempre se pone. Joaquín de chaperón. Listo. Por mi parte me despido, nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana, recuerde, a las 2 viene el Noticiero Ciudadano y sigue atento a la información, están pasando cosas y de esas conversamos acá en el matinal. Nos vemos entonces el próximo miércoles, mañana a las 10 mañana. Punto, en el favor, matinal de Radio Villa Francia, que esté muy bien, chao, cuídense, sigan compañía de Radio Villa Francia. Que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad. Bueno.